de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada de matinal acá en Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Tú descargas esta aplicación y la puedes tener en tu teléfono. Busca ahí Radio Villa Francia y también nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo. Comenzamos este viernes de análisis. Vamos a estar junto con Max Quitral, que ya llega en un ratito más, y que nos acompaña en el día de hoy y que ya está en los estudios, es Alfonso, a quien comenzamos a saludar. Buenos días, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, Toño, bien. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Acá estamos en Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada para acompañarlo durante toda esta jornada de 3 horas junto con el matinal. Así que va a venir Max, qué bueno, porque así vamos a poder conversar de bastantes temas, sobre todo de los últimos acontecimientos que han ido sucediéndose tanto con Perú como con Bolivia en la parte internacional, que ha sido bastante llamativo, por decirlo menos, la situación que se ha estado dando allí. Hoy vamos a estar revisando, obviamente, la lista política del caso Penta, que hoy día debiera por lo menos finalizar en términos de audiencia formalización, y para saber si van a haber las medidas cautelares respectivas para, son 10 imputados los que están en formalización. Insistimos, esto no es un juicio, aunque se parece mucho a un juicio, y sobre todo por lo mediático, pero esto es simplemente una audiencia de formalización para ver, por ejemplo, si se mantienen las medidas cautelares y la prisión preventiva con algunos, por ejemplo, que ya están en el caso FUT. De hecho, estaba hablando ahora uno de los abogados de uno de ellos, el abogado de Iván Álvarez, exfuncionario del Servicio Puesto Interno, y también de los Carlos, la banda de los Carlos, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, controladores del holding Penta. Somos una máquina de dar empleo. Están ahí postulando los abogados a ser premio Nobel de la Paz, una especie de beatificación, una cosa muy extraña. Esto a raíz de lo que señaló en su momento determinado el fiscal Carlos Gajardo, que eran una máquina para defraudar al fisco. Y ellos dijeron que no, que es una máquina bonita para solamente dar empleo, con un corazón importante. Y ayudar al mundo público. Claro, sí, pues sí. Salvar las ballenas y claro, un montón de otras cosas más. Estaban bastante enojados los Carlos respecto a que los habían mostrado como una máquina para defraudar al fisco, que dicho sea de paso, eso es lo que eran. Uh-huh. Pero bueno. Lavín dijo, nosotros no somos delincuentes. Sí, pues, pero el que leyó la declaración fue Carlos Alberto Délano. El tema es que hoy día tendría que verse cuáles van a ser, insisto, las medidas cautelares que han pedido fiscalía. De hecho, hay otros abogados creyentes también que se han hecho parte en este caso de la lista política del caso Penta. Son 10 los formalizados y, bueno, veremos en una de esas. Debiera ser hoy día, porque faltan 4 quedaron para hoy. Debiera ser hoy día. Sí. ¿Qué vamos a estar viendo? Bueno, situación de Caimanes. Hoy día leí una cosa media extraña y lo vamos a estar comentando también durante la jornada. Esto está consignado en el diario La Tercera, que dice lo siguiente, me encontré un poco extraño. Dice, nueva mayoría acusa al gobierno, aunque parezca un poco extraño, nueva mayoría acusa al gobierno de represión a manifestantes en el conflicto con Minera Los Pelambres. Bueno, ayer salía de que los diputados... Pero deja hacer un break ahí. Ya. ¿No te parece extraño el titular? Por eso te decía, de lo que pareció ayer, que decían los diputados de oficialista, de que iban a exigir de que se retiraran las fuerzas especiales de allá de Caimanes y de toda la zona. Entonces, claro, suena raro toda esta situación porque... Pero a la vez no es tan raro. Sucede que están viendo de que algo que estaba totalmente cubierto... ¿Cómo lo hace raro? ¿Ah? ¿Cómo lo hace raro? Espérate. Toda esta cosa que estaba así como bajo bajo el nivel del agua, o sea, no se daba a conocer lo que estaba pasando en Caimanes, porque esto no viene a suceder hace 2 ni 3 días, sino que ya lleva bastantes meses, desde octubre del año pasado. Entonces... sucede que donde empieza a popularizarse la noticia y la situación que está pasando allá, los diputados tienen miedo, porque está el caso Penta, está el caso del, ¿cómo se llama? Soquimich, está la situación de Dávalo, o sea, se le está juntando todo y ahora aparece esto. Entonces lo que están tratando de hacer es aparecer como que ellos no jamás han estado de acuerdo con este tipo de situaciones. A ver, suena bastante raro porque la salida de Fuerza Especial no se pidió hoy ni ayer, sino había sido anteayer, el día que precisamente hubieron los episodios de represión más fuertes, más violentos, hacia el sector de Salamanca. Esto a propósito, y hay que ser súper claro en esta parte de distinguir luchas y distinguir conflictos. Acá lo que hay son varios conflictos, pero dos centrales, y en dos localidades, en el extremo sur y en el extremo norte del Valle del Choapa, esto es la cuarta región de Coquimbo, que tiene que ver con lo siguiente. Uno, el caso de Caimanes, que tiene que ver con el fallo del 21 de octubre del 2014, dado por la cuarta sala de la Corte Suprema, donde dice restituye el cauce natural de las aguas del Pupío. Esto tiene que ver porque, obviamente, hay una están afectadas por el tranque El Mauro, donde se hace precisamente el proceso de relave de la minera Los Pelambres, y que más encima está arriba de la comunidad. En cualquier momento podría caer, por ejemplo, un terremoto, qué sé yo. Y ese es un conflicto. Esto está en Caimanes, en la comuna de Los Vilos. Y el otro conflicto, hacia el otro lado del valle, que tiene la comunidad con la gente de la minera Los Pelambres, del grupo Luxic, es por la instalación de una planta desalinizadora. La comunidad está pidiendo la planta desalinizadora básicamente para evitar que siga agotando el recurso hídrico en la zona, la minera Los Pelambres, que ya casi no queda. Por tanto, dice, bueno, ustedes se comprometieron hace 2 años atrás a poner una planta desalinizadora y hasta el día de hoy no ha pasado absolutamente nada. Son dos conflictos con un mismo protagonista, que es Minera Los Pelambres. Hay ciertas cosas en común que tienen que ver también con el recurso del agua, pero no son necesariamente lo mismo. Digo esto porque ayer sale una declaración, de hecho la leímos acá en vivo, de la agrupación de Caimanes, que está en conflicto y que estuvo en el campamento y que sigue de una u otra manera exigiendo el fallo, y fue bastante claro en decir que lo que puedan negociar la gente de Salamanca no es vinculante para la gente de Caimanes, porque ellos no están negociando nada, quieren que se cumpla algo que ya está. Y en el caso de Salamanca, que también tiene sus matices, porque son varias agrupaciones, y algunas dicen, bueno, no hay nada que aquí conversar, no hay nada que ver. Otros dicen, sí, bueno, sentemos una mesa de diálogo que estamos ofreciendo hoy día, una mesa de trabajo, porque otros, los que decía al principio, no quieren una mesa de trabajo porque vienen de mesas de trabajo. O sea, no quieren retroceder algo porque a alguien hoy día se le ocurrió que era una buena idea conversar, si vienen conversando, quieren que cumplan. que instalen esta planta desalinizadora para poder recuperar el mar. Tiene sus complicaciones eso también, pero ese es el conflicto que enfrenta en estos momentos determinados a la comunidad con una de las gigantes de este país, la minería Los Pelambres del grupo Luxi, uno de los hombres más ricos del país, que el patriarca hoy por hoy de este grupo, aunque el quien maneja minería Los Pelambres es Jean Paul Luxic, hermano de Andrónico Luxic Crate. Eso es lo que pasa. Ahora, los hechos de represión son extraños, insisto. Denunciado la nueva mayoría, denuncia represión a manifestantes conflictos con minería Los Pelambres. Digo extraño porque yo ayer escuché a varios parlamentarios de la nueva mayoría que yo no sé, la verdad, si me están mintiendo. Lo digo desde la visión que yo pueda tener. Me están mintiendo, me están agarrando para el hueveo, o lisa y llanamente el nivel de ignorancia en este país llegó a niveles tremendo. Porque se dice, escuché por ejemplo a la senadora Adriana Muñoz, por la zona ya, que es investigar para saber quién dio la orden de reprimir y que el carabinero estuviera en la zona, porque hay una zona ocupada por carabinero, es casi una invasión, un estado de ocupación. O de invasión, como quiera llevarlo usted. Y vi a varios parlamentarios, Daniel Núñez, por ejemplo, Boric, también todos se preguntaban quién ordenó la represión. Y para explicarle de manera sucinta y de manera bastante clara y concisa, que el año 2010 Carabineros de Chile pasa a depender directamente del Ministerio del Interior, de Orden y Seguridad Pública, y que las decisiones tomadas ahí por su alto mando obedecen necesariamente al Ministerio del Interior. Es una instancia jerárquica de mandos centralizado en el cual, de una u otra manera, se toman decisiones de carácter político-técnico. Mover gente para ese lado, sin estar acá, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y en el caso de episodios de represión, no es que un gobernador X ni un intendente X, en que le cortara el puesto inmediatamente, pueda tomar decisiones por sí solo arbitrariamente. Más un conflicto que se sabe hace bastante rato, más el carabinero no llegó ese día así como hoy, estaba hasta hace semanas en el Valle del Choapa, y hay una orden clara y directa de reprimir, en la cual quedaron 8 personas lesionadas, entre ellos un joven de 19 años, nos referimos a José Luis Pizarro, que dicho sea paso perdió su ojo derecho, producto de balines impactados, lanzados por o disparados por fuerzas especiales de carabineros. Extraño esta cosa de que, ay, sí, ¿quién mandó a reprimir? Por eso digo que el titular es extraño y es gracioso, en definitiva. Por este lado, claro que sí. Ahora, la mayoría acusa al gobierno de represión de manifestantes conflicto con minería Los Pelambres. Porque hace esta como... Se desliga así como si fueran dos cosas distintas. Sí. Y alguno dirá, sí, porque republicanamente... No, estoy hablando en serio. Está el gobierno, el ejecutivo, los poderes del Estado, lo que me quiera. Pero ya, yo estoy hablando en serio, en la realidad. Me parece esquizofrénico, inclusive. Cuando escucháis hablar a Martín Valga en tercera persona, a mí me huele como eso. Así que la nueva mayoría va a hablar con el gobierno y dice malo porque mandó a reprimir a la gente. ¿Quién está exigiendo alguna sanción? Pues yo recuerdo que hay gente muy solícita, por ejemplo, con la represión en Venezuela. Ocurre ahí y corre. Cuestión condenable, yo condeno la represión en Venezuela, pero la diferencia es que la mayoría, incluso el último, de acuerdo que murió un muchacho de 14 años, el policía que disparó está preso. Preso. Acá no tenemos ninguno. No. De hecho, los únicos presos son los ex carabineros, porque una vez que cometen delitos son ex carabineros, por robo de cajero automático y ese tipo de cosas. Otros que están haciendo mexicana ahí. Cosa rara. Pero extraño eso. Sí, es extraño. Ahora también es extraño que utilicen la prensa para hacer ese tipo de preguntas y no hagan la pregunta directamente a quien corresponde, que sería el Ministerio del Interior. Corrijo ahí. Hicieron la pregunta. De hecho, se habló directamente con, el encargado de o brazo derecho, el asesor principal de Rodrigo Piñalillo, que se llama Robinson Pérez. Empieza, de hecho, la nota diciendo eso. Ah, ya. se habló precisamente para saber la situación de Caimanes y de Salamanca, recordemos, Valle del Chuapa. No, se pregunta directamente. De hecho, se mandó un oficio también el día de... ¿Antes de ayer? ¿Cuándo fue? No, ayer. Se mandó un oficio a, al Ministerio del Interior para que se investigara. Puesto que probablemente no quede nada. Sí, seguramente. Pero por lo menos que paren la represión ya sería un paso importante. Porque ha sido bastante dura, bastante fuerte y que no corresponde bajo ningún punto. Y como decías tú, ya sea en Venezuela, en cualquier país del mundo, ya sea en México, donde también hay bastante represión con todo lo que ha sucedido en los últimos años, no se puede uno sentirse de acuerdo con ese tipo de situaciones en ninguna parte. Ahora es cierto de que acá los el mundo político que o la élite política se preocupa mucho de algunos sectores más que de otros de afuera, pero de lo que pasa con el pueblo mapuche, con lo que pasa en el norte ahora acá en Choapa o lo que ha ido sucediendo en distintos lugares, no hay mucha preocupación y se callan. Y eso llama la atención, por decirlo menos, porque allí lo que tendrían que hacer es justamente dar ese paso de frenar esta situación de los responsables, y no solo frenarla, sino que además los responsables que están insertos en esta situación de represión tienen que responder ante la justicia. Hay personas que están siendo, que han sido heridas y que, bueno, alguien tiene que responder por aquello. Entonces, eso es lo que llama la atención y que además preocupa. El tema está ya en la palestra, cosa que me parece bastante interesante. Recordemos que costó mucho. Aparte porque mediáticamente habían otros temas, el volcán Villarrica, no hay café para los periodistas en la sala Nanini, importantes que ocurren en este país. Por tanto, era difícil que se instalara, lleva mucho tiempo la gente de Caimanes, pero el Caimanes y también, ojo, insisto, el sector de Salamanca y a las localidades de allá, Tranquillo, Yimpo, Jorquera, qué sé yo, pero está instalado el tema. La gente está mirando para allá, Culta Región. Se empiezan a preocupar algunos y dicen, oye, sí, qué fuerte lo que está ocurriendo allá. Nosotros siempre hemos querido estar pendientes de ahí. La verdad es que estamos muy ocupados legislando, haciendo leyes muy importantes para rebajar penas, por ejemplo, con delitos tributarios, cosas potentes que tenemos que hacer en este país. De hecho, digo eso último porque acaba un abogado de los de abogados defensores, de los 10 que hay, de ocupar como argumento precisamente eso, de que están rebajadas las penas. Se ha rebajado sustancialmente con la nueva ley de lavado de activos. ¡Chúpate esa! Bueno. Claro. ¿Ah? ¡Chúpate esa! Llega a ser gracioso, pero es cierto. Y uno dice, ¡qué mierda! Después dice, ¡ay, pues la gente no confía en la política! ¡Ay, nos ve mal! Estamos desprestigiados. No nos quieren. La gente como que tiene una mala visión de las instituciones y todo lo demás. Pero es obvio, po. O sea, la culpa es de ellos. Sí. Ellos han estado logrando que esta situación se dé de parte de la gente hacia ellos durante estos 25 años. Y no, porque no podemos decir de que en los últimos 2 años o el caso, los últimos 3 o 4 casos, no. Esto viene repitiéndose. Lo que pasa es que ahora ya se ha socializado más la información, la gente tiene más alcance a las noticias y obviamente eso es lo que sucede con esta situación hoy día. Pregunta Cristian Fábrega, dice, ¿este personaje tendrá algo que ver con la repre en Caimanes Salamanca? Y muestra la fotografía de Mahmoud Alewi. Trajo los dulcecitos, Max. No es de cartón. Si me escuchó, ¿no? No. Todavía no me escucha. No. Qué bueno. Mahmoud Alegüe. Y sí, Mahmoud Alegüe actualmente el que está manejando el Ministerio del Interior. Peña y Lillo lo mandaron al peluquero un rato para que se entretenga ahí y lea algunas revistas caras y toda esa vaina. Efectivamente, de hecho, está sonando Peña y Lillo como uno de los que tendría que salir sí o sí en el cambio de gabinete que están exigiendo en estos momentos algunos timoneles de la nueva mayoría, que vuelve a aparecer la Concertación. De hecho, en definitiva, lo que hay hoy día es un golpe dentro de la nueva mayoría y la Concertación se está haciendo de una otra forma nuevamente del poder. Salen los que tienen más experiencia, acusando al otro que tiene menos experiencia. Está ahí también una pelea simpática. Pero, como no estaba escuchándome acá, Max, yo decía que había traído los dulcecitos, que no era nada de cartón. Como decía, como decían las redes sociales. ¿Aló? Se ¿aló? Manifiesta. Escúchalo. ¿Aló? Sí, se ¿cómo están? Bien, ¿cómo has estado tú? Buongiorno per la mattina. Así está. Ah, en la Toscana andaba vacacionando este. No, es que hoy día leía una entrevista de... ¿A los Carlos? No, estaba hablando como italiano, la cosa nuestra. El dueño del fútbol, el italiano, que andaba con unas chicas de 15, 16 años, ¿te acuerdas? ¿Cuál primer ministro italiano? ¿Napolitano? ¿Quién? Aldo Prodi. ¿Ministro? ¿Quién? Sí, pues... Ministro. Estoy hablando de... Ya si se me fue. Viene. Ya, pero... Ya, sí, si nos vamos a acordar todo. Ahí les voy a decir. Entonces... Berlusconi. Berlusconi. Entonces estaba leyendo una entrevista él. Que Silvio dice Berlusconi. Que muy simpático, que él dice... Simpático en el sentido de que el tipo desvaría ya cada cierto tiempo. No, que decía que él... no era su problema que las... Todas las mujeres se enamorarán siempre de él. Ya, bueno, será. Así que por eso, buongiorno per la mattina. Tanto tiempo. Ah, oye, traje los pasteles prometidos. Yeah. Ah, ¿qué trajiste a Sebastián Dávalos? No, problema. Chaca, po. ¿Qué trajiste a Gustavo Buna ahí envuelto? Tengo un solo problema. ¿Cuál? Tuve que cambiar los pasteles. ¿Por? Porque como me había comprometido, habíamos comprado unos pastelitos ricos, sabrosos, en Angostura. Ah, ya. Y nos trajeron un sobrecito bien bonito. Pero no reparé en un gran detalle. ¿Cuál fue ese detalle? Las típicas visitas que llegan a la casa inesperadamente. Ah, ya, claro. Pero no eran las visitas tradicionales. ¿Por qué tenemos que hacer, por qué hacernos cargo nosotros de tus visitas? No son visitas tradicionales. ¿Por qué tenemos que hacernos cargo nosotros? Porque ustedes son animalistas. Y llegaron las hormigas. Ah, ya. Entonces dije... Las hormigas no son animales. Dejamos... No, no. Son insectos, pero estoy hablando en genérico. Y llegaron ahí y comieron todos los pasteles. Estaban todos con hormiga. Entonces dije, bueno, tengo dos opciones. Se los guardo a los chiquillos con hormiga, que yo sé que no van a tener problema porque comen de todo. A mí no me complica. O derechamente los dejo de lado nomás y bueno. Bueno, pero para algo existe una cosa que se llama Tanax. Que hagan su trabajo. Pero con Tana nos quedan buenos los pasteles. Y pasé a comprar a un vecino, aproveché de conversar con el vecino un rato y ahí traje unos pastelitos. ¿Ah, sí? Unos mantecados. ¿Mantecados? ¿Cómo son? A ver, déjame. Son mantecados. y se divertirán. Ahí con Yo soy medio mañoso. Con polvito blanco ahí encimita. ¿Cómo se llama este? Azúcar flor. Uy, gándole. Eso de polvito blanco sonó medio raro. Sí, son extraños. Son extraños, perdón. Más pero había comprado también estas ricas cocadas. No, tienen otro nombre, pero... Eso me interesó. Con chocolate, pero cooperaste porque ya habían tres y se fueron los tres. Yo quiero esa. Voy para allá. Así que... Y viene el tiro, ¿ah? Perdiste. Mira, sí. Ya podemos compartir, sí, porque yo... No, ¿cómo lo voy a compartir? Sí, es muy chico. No, pero son ricos eso. ¿Sí? Sí, el único problema es que son con mermelada nomás. Ah, mira, ya mermelado. Está ya está comiendo, ya, pues. Sí, pues. ¿Te das cuenta, no? Tiene hambre, pues. No, déjalo. Está bien. Está buenísimo. No ha tomado desayuno. Está bien. Está buenísimo. No, si es rico ese pastelito. Bueno. Está bueno. ¿Te parece agradable? Lo compramos donde los vecinos. No en estas grandes cadenas de supermercados. Oye, donde está buenísimo esto. Porque son hechos con mucho cariño por la gente. Están microempresas que venden los pastelitos a los vecinos. Claro, y el vecino le puedo vender los pasteles ese. Para que usted... Y ahí llegan los pasteles. Y yo dije, voy a darle a los chiquillos estos pasteles. Muchas gracias. Así que yo no sé si a usted le gustan los mantecados. A mí me encantan, así que yo no tengo ningún problema en comer. Así que con un cafecito, porque... Después. ¿Te parece? Ya, y con un cafecito nos vamos a... Sí. No como el desubicado, el Toño, que está comiendo ahí con la boca abierta. Eso no se hace. Y va a hablar con la boca llena. Claro. Es que a él le gusta hablar con la papa en la boca. En la boca. Ya, así que... Bueno, pongámosle seriedad a este programa. He cumplido mi palabra. Ya. Yeah. Abnegada. Y aquí está la parte. En un 50%. Ay, perdón. Yo voy a pedirle a la gente que terminen del hashtag, que está ya semana, dando vuelta a las redes sociales, que decía Max Chanta. Así que, por favor, ya paren la campaña. Pues yo estoy escuchando que... ¿Cómo que Max Chanta? Yo no sé, estoy diciéndole a la gente que a estaba ver, la red. ¿Quién escribe esos hashtag agresivos? Pone hashtag Max Chanta. Ya, voy a comenzar. Casi le reventaste el oído a Alfonso. Me voy a querer. ¿Por qué le subiste el volumen, Alfonso? No tengo idea. Estira la mano. Están por número, están por número, están por número. Ay, este aquí no tiene ningún número. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Has visto el 3, po? Y subiste el 2. Sí. Ah, subí el 2, de verdad. Voy a revisar si hay algún tweet ofensivo. Yeah. Que esa persona se prepare, consiga un buen abogado. ¿Ah? Porque voy a querellarme frente a injuria y calumnia hechas a través de esta red social. Y lo vas a denostar delante de todos los medios de comunicación cuando es invitado a tanto. Exactamente. ¿Dónde vas? Exactamente. Claro. Voy a trapear el suelo con él. Mira tú. Así que si descubro un tal Toño ahí con hashtag, espérate nomás. Lo deja sin pastel. Sin pastel lo deja. ¿Ah? Castigado. Está bueno. No, esos son especiales. Dije, no, aquí afuera cooperé con dos. Y queda uno y Toñín, el niño regalón de la radio, ¡pum! Nos calzó. Pero nosotros nos quedamos con este mantecado. Sí, total. Uno que es pobre, está acostumbrado. Sí. Oye, en serio, si lo pueden recomendar, esto es como una coca gigante, extraña, una masa. Estoy con Masterchef, me siento como una mierda. Sí, son estas como cocadas, pero gigantes con chocolate. Sí, con una cobertura de chocolate, pero... Podría sacarle una foto para que la gente... Y se deshacen, no, que luego ni van a parar de comer. Oye, es que los vecinos, yo se los compré a unos vecinos, porque cerca de la casa, entonces aprovechamos con Juan Pablo que anda acá conmigo, pasamos a comprar y Juan Pablo vio ese pastel y ¡pum! Al tiro. Mucha razón Ana Carrina, que dice, café y conversación gratis, no como en la UNEMI. Así estamos acá. Ah, no, pues aquí estamos a otro nivel. ¿Podría invitar a la...? No, no me cae bien. Honestamente, no me cae bien. ¿Ah? No, estoy de acuerdo. Yo sé que es un gran periodista, que ha hecho notas profundas y potentes como ¿cuáles son los calzones más vendidos en Patronato? ¿Ah? ¿Cómo llegar a una salsoteca con cara de este? ¿Cómo dialogar entre vecinos sin que te saque la cuchilla? Reportaje profundo de Álvaro Sangüesa. Muy amigo de Max. Yo estuve en el colegio juntos. Claro. Lo entrevista constantemente, creo. ¿A mí? Sí. No. Yo soy un tipo... tranquilo. En fin. Bueno. Volvamos al caso Penta. Sí. Oye, estaba escuchando las defensas ahora yo. Ah, ya. Las defensas. Son todos niños buenos. Sí. Esa es como la gran conclusión. Yo honestamente no sé. Yo no sé si estamos en el Vaticano viendo la beatificación de alguien, si se está discutiendo un nuevo premio Nobel o algo por el estilo, porque es que mi defendido es una persona buena para la sociedad, ha hecho mucho bien. Y yo decía, ya, ¿cuál es el principio? Porque acá se entiende la lógica es ver las medidas cautelares. Estamos en el juzgado de garantía, donde hay 10 imputados, están los creyentes, está el Ministerio Público, los fiscales, más otras partes. Entonces, lo que está viendo es si se van a tomar esas medidas cautelares, si van a haber prisión preventiva, domiciliaria y todo el tema. Por eso la mayoría de los discursos van a versar en eso. Así como, oye, mi defendido no se va a arrancar, mi defendido ha mostrado una irreprochable conducta y todo. Ahora, me llama la atención, no sé si usted, dentro de estos dos días que ya han pasado, y esto hoy día el tercero, que algunos como que entendieron que ya están en el juicio. Porque yo creo que está bastante distorsionado un poco todo, producto de lo mediático, o sea, que se esté transmitiendo en vivo y todo. Porque, por ejemplo, ayer el abogado Pablo Wagner, porque aquí cuando se ve el tema de las medidas cautelares, se precisa del por qué no, en términos de la investigación, según lo que se está de una u otra manera imputando, etcétera, etcétera. Tuvo una hora y tanto, más o menos. De hecho, otro también había estado como cerca de una hora. Pero desarmando la tesis completa de que tenía la fiscalía para con el tema, como si ya estuviéramos en el juicio. Ahora, lo gracioso es que llega a la parte final y dice, por lo mismo yo creo que lo que mi abogado en términos de derecho, mi defendido en términos de derecho, es arresto domiciliario total. Pues yo ya lo iba a declarar inocente, así como, no, ese bueno, puede haber sido. No. No hay forma posible de que bueno haya hecho lavado de activo, defraudado al fisco o cualquier cosa. Es que yo pienso de que el problema está en que está apareciendo juicio porque justamente lo que decía tema mediático. Tú, está claro, está entregándose a la opinión pública. Uh-huh. Entonces la gente está tomando esto como juicio. Entonces que los no tipos lo es. Entran en la misma que no dinámica lo es. Que no lo es. Uh-huh. Y por lo tanto van a seguir dándole, tanto defendiendo a su defendido, valga la redundancia, como haciendo trizas lo de la fiscalía. Entonces vamos a entrar en esa situación hasta que después Chaguán diga, oigan, ¿saben qué más? Esto no es juicio. Empecemos de nuevo, pero, o sea, entremos al juicio verdaderamente. Y eso puede ser en un tiempo más, o sea, no en un día ni dos días más. Uh-huh. No, se supone que mañana, hoy día, pero dada la extensión que han tenido tanto los querellantes como la defensa de los imputados, se especula que mañana el juez podría dictar algún uh-huh. tipo de resolución sí. al respecto y que tal vez mañana deberíamos tener información de quiénes quedan en Capitán Llaver. Eso, y quiénes no. Se van a Capitán Llaver porque donde se acabó Capuchino sí. hace bastantes años. Yo quiero uno. Ahora no se acabó. Así que ahora se van a la Capitán Llaver. Mira, yo los últimos tipos que vi en Capuchino fue Francisco Javier Cuadra. Uh-huh. Sí. Pero fue por allá por el principio de los 90, sí, mediados de los 90. Sí, pues hace tiempo. Sí. Oye, Joaquín, después de hecho te seguía como rector en la UDP, está haciendo asesorías para Panamá. Oye, cafeterías varias. Y después se quema Capuchino y ya nadie más fue a dar ahí, entonces no podían darle, parece que ya no se podían tomar. Y se quemó sin gente. ¿Ah? Oye, me siento vulnerado a mis derechos comunicacionales. ¿Por qué? Porque el señor Joaquín Prestejuan ha enviado un meme. Ya. Ah, uy, qué miedo. Ah, porque claro, que podría haber estado hoy día aquí para dar la cara. Caché que claro, ese mono es de Grace. El ¿has visto Cosmo? Sí. La versión. Sí. Bueno, él es el moreno discípulo de Carl Sagan. Uy, qué miedo, estoy temblando. Dice, bueno, es típico de Joaquín. No, es uy, qué miedo. Así. No, pero el sí, pues eso, qué miedo. Pero el meme. Ahí está, uy, mira cómo estoy temblando. Típico de Joaquín. Que se escuda a través de. Pero es que no puede estar hoy día porque a él le toca mañana. Ah, yo no, vi. Yo, lunes. Ah, le tocó. Yo vi un tweet. Ayer. Ah, le tocó que, ayer. Que me llamó muchísimo la atención hoy día. ¿Cuál? Dice. Cuando el mafioso de Luxi deje todo Chile sin agua, ¿se van a despabilar? Ojalá no sea demasiado tarde. La lucha es ahora. Brigada Chacón. Notable. Ya. No, en serio. Pero estoy leyendo, yo lo voy a guardar, este lo guardo. ¿Pero es una defensa corporativa la que estás haciendo tú? No, yo, lo que estoy diciendo acá es que está bien, me parece bien. Ayer el Partido Comunista sacó declaración, ¿no? Con el sí. tema Caimanes, ayer. ¿Ah, sí? Sí, después de cuántos meses, no importa, pero la sacó. Después disculpa, de... aquí precisemos algunas cosas. Lo de Caimanes lleva años. No, en términos claro. de movilización lleva más de 115 días, 120. Sí. Ahora tiene que ver con el tema desde el fallo que hacen el campamento y todo lo demás. Y en términos de represión, viene hace rato. Sí. Eso para precisarle a alguna gente que descubre la pólvora todos los días. No, este es un conflicto de años. Sí. Tanto Salamanca, hacia el norte, alto del Valle de Chapa, hasta el sur, comuna de Los Vilos, donde está la localidad de Caimanes. Pero bueno, dicen nunca es tarde. Yo creo que sí, que hay veces que es tarde, pero bueno. Sí, hay veces. Pues ya perdió el ojo el chico. Sí, claro. Por ejemplo, así el caso José Luis Pizarro, 19 años. Yo creo que a esta altura... Tiene que suceder cosas de esa naturaleza para que empiecen a hablar y sacar chileno. Declaraciones y rasgar vestiduras. Es una lástima que tengamos que llegar a esta situación para poder escuchar a los que tendríamos que haber escuchado hace bastante rato y debieron haber estado allá. Acompañando y apoyando las movilizaciones. Es re fácil desde el sillón del Congreso, sentado ahí mirando sus notebooks y feliz de la vida, ¿ah? Y decir, oh, pobrecito, los que están sufriendo. No, po, no es la cosa así. No. La cosa no va por ese lado. Entonces es una lástima que... bueno, ¿qué más también se puede esperar, po? ¿Sí o no? Hay un silencio cómplice, claro. Tienen que ocurrir desgracias como las que estamos mencionando de este joven de 19 años que lamentablemente pierde su visión. Para que haya algún tipo de reacción. Pero bueno. Pero si hubiese esto sucedido, esta situación de un chico joven con todo un futuro por delante, pierde un ojo en Venezuela, ¿cómo habrían salido no, pegando todos los diputados para allá? Po? Exactamente, no habría todos sido todos sacando escándalo. Declaraciones, ¿eh? Y todos los reportajes de la televisión, sobre todo el Canal 13, dándole y dándole a aquella situación tan terrible que habría sucedido. Exactamente. Pero acá, saquemos una declaración, porque si no, nos van a mirar feo. No, claro, claro. Entonces, eso es lo que más molesta. Porque, claro, Toño lo decía hace un rato, si hubiese sido en Venezuela, acá los diputados, los senadores y toda la élite política estaría de pie gritando desesperado, haciendo una manifestación frente a la Embajada de Venezuela. Uh-huh. Pero sí, donde coincido. Acá, no, se quedan todos callados. Coincido plenamente. Y apenas levantan la voz unos cuantos, ni todos siquiera. Entonces, eso es lo que molesta y lo que uno no encuentra inaceptable. Bueno, vamos a ver cuáles van a ser las reacciones, porque la situación realmente se está tornando dramática. Se supone que hay una mesa de diálogo ahora. Uh-huh. Las clásicas, esas típicas mesas de diálogo con la cual la Concertación siempre pretendía bajar un poco el perfil de la situación, pero veremos qué ocurre con eso. Y volviendo al caso Penta. Está saludando a Juan Pablo. Ahí está. Un saludo allá. Está estudiando, me imagino. Ahí, ¿no? Sí. Sí. No está estudiando, pero no importa. Estamos en, bueno, lo que está ocurriendo en el Valle del Choapa. Y estábamos con lo de Penta también en paralelo, que insistimos, hoy día debieran terminar todas la presentación, argumentaciones de parte de la defensa para ver el tema de las cautelares y el juez tendría que sí o sí, hoy día, establecer cuáles van a ser de una u otra manera estas medidas cautelares que está pidiendo la fiscalía, si la atiende o no, si van a alguna prisión preventiva y si irían a la capitán Javer. O si tienen arresto domiciliario, creo que va a ser lo más probable, por lo menos para, uh-huh. para la mayoría. O solamente arraigo nacional, una firma. O si le pedimos disculpas de buena a primera, y que nos disculpe por haberle hecho perder el tiempo acá, si total sabemos que no va a haber condena. Ya haberlo expuesto a esto, la verdad, las cosas. Sí, uh-huh. Esta máquina para defraudar el fisco. Llama Penta. Claro, claro. Nota aparte. Gustavo Boon. ¿Qué onda, Gustavo Boon? ¿Qué pasa con Gustavo Boon? Gustavo Boon parece que hay días que está así como piola y dice, hoy día no me han hueviado. ¿Cierto? Yo tengo la impresión ya que Gustavo Boon, o sea, la tenía impresión cuando era alcalde de Estación Central todavía. Pero, de ese tiempo. Pero Gustavo Boon como que va por la vida y dice, ay, hoy día no. Como que echo de menos que me hagan bullying, que me trolleen. Inventa algo. Siempre inventa algo y siempre está en la palestra. Yo creo que una manera, esa vieja premisa que decía, no hay mala publicidad, que hablen de ti, bien o mal, pero que hablen. Claro. Gustavo Boon la lleva, sí. Pero acabó. Ayer le mandó un mensaje sí. A Carlos Alberto Delano. Sí. Un mensaje que fue interpretado de distintas cosas, de distintas formas, digo. Alguno en tema más amoroso a propósito de este sultán de Gustavo Boon, macho, alfa, qué sé yo. Bueno, la necesidad en el mundo es rara. Y otros dijeron, bueno, está pidiendo plata, está quedando bien. Porque sabe que en algún momento esto se va a olvidar. Claro, iban a volver a pedir plata. Claro. Y hubo un pequeño problema dentro de esto que ya era para trolear a alguien, que... Los medios de comunicación grandes de este país, pusieron esta fotografía que había sacado un reportero hacia el, haciendo zoom de cámara con al celular donde estaba Carlos Alberto de Herano, que dicho sea de paso está escribiendo un libro autobiográfico en durante la audiencia. Estilo Pilar Sordo, ¿no lo vieron también? No. Mira, hay fotografías de, viste que él, al lado tiene un cuaderno, sí, y va escribiendo cosas. Sí, bueno. Si pueden conseguirse las fotografías de eso, notable. O sea, si pierde el... Y son con frases de autoayuda. Y las tiene escritas así como, este, levántate, esto te hace más fuerte y cosas así. No, en verdad. Entonces debe estar preparándose en que si pierde el banco, porque creo que está en venta el banco, se va a dedicar a escritor. Sí, pero ojo, porque esa venta que era Beatrucha. Sí, era para subir el tema de las acciones. Sí. De hecho, lo que están tratando de resguardar, sigo así, el banco. Se va al banco y caga penta. Eso es lo que les queda por salvar en términos de terreno ya quemado. Pero a lo que iba era que, bueno, la prensa pone esta fotografía del celular del WhatsApp que le llega de parte de Gustavo Abun. Pasando por alto de que en la parte superior estaba el número de teléfono. Obviamente el remitente de del mensaje. Bueno, fue festín en redes sociales, particularmente en Twitter. Sí. Gustavo Abun, por ejemplo, yo tengo una acá, la estoy leyendo, en la cual está Gustavo Abun. Le llega WhatsApp, tiene esta cosa de que tú mandas el mensaje y puedes saber si fue leído o no leído, claro, con el doble tic, con sí, el doble clic azul o medio verde agua, como dicen, no sé. Vamos a mostrar que el problema de los colores nuevamente. No, ¿cómo lo ves? Yo lo veo azul con negro. No. Y hay uno que dice: hola, consulta. ¿Es cierta la historia de que tuviste un affair con una secretaria en la Municipalidad de Estación Central y le pediste abortar? Parte de los mensajes que le llegan de cariño, obviamente, toda la gente lo agregó a WhatsApp. Y además que varios patrolearlo, claro. Me imagino el celular de apoyo. ¿Y quién le habría mandado ese...? No sé. No sé. Pero se lo mandaron, claro. Sí. Sí, se lo mandaron. Ya. Se lo mandaron. De hecho, eso es uno de los tantos mensajes, insisto, que leyeron a Gustavo Abun y que andaban circulando por las redes. Algunos con el doble tic y otros sin el clic. O sea, del visto bueno, de que lo leyó. De hecho, nosotros estuvimos llamando. No hubo contestación. ¿Sí? Sí, obvio, queríamos preguntarle qué tal festival. ¿Ah? ¿Cómo está la Araucanía? Oye, cada día se supera más él, ¿eh? No, notable. Saludo a María Gracia. María García, perdón. María García. Oye, y eso de que tenía como 20 pololas, ¿verdad también? No, eran 4 nomás, no mandamos color. Cuatro. Perdón. Estómago las mujeres en todo caso. Estómago. Sí, como para. Bueno, pero. Salvo que debe tener una buena billetera, me imagino. Eco. ¿Ah? Como que... diputado, 8 millones, claro, no está entonces, mal. Para darse. Cualquiera, po. No me estoy refiriendo a que las mujeres se hayan fijado la billetera. No. Me estoy refiriendo a que tiene una billetera para poder invitarla a salir y dársela, claro, de galán, en el fondo. El que... Porque para qué estamos con cosas, así como mujeres, como hombres también. Hay gente que se lleva cejas, sí, se claro, deja llevar por, sí, por la apariencia, por la billetera, por la apariencia, por el lugar donde puedan estar. Pero, claro. Y eso que se haga público, bueno, la verdad, las cosas, curioso. ¿Qué tenía que haber pasado después? Pero bueno, pero ahora, eso de estar enviándole WhatsApp en plena audiencia es como raro, ¿ah? ¿Eh? Uh-huh. Como raro. Y justo como, fue captado. Te estoy viendo por la tele. Sí. ¿Ah? Sí. Mándame un saludo. Sí, faltaba eso. Mándame un saludo. Mira, gira hacia atrás y me cierras el ojo. Y yo sabré que eso es para mí. ¡Ah! Puro romanticismo. Sí, es bien. Escuchando es bien Cat raro. Steven. As Natchan. No, pero fue. No me gustó mucho Cat Steven, debo decirlo. Yo sé que me van a matar. Fue troleo masivo, en todo caso, aquello. ¿Eh? ¿Ah? Producto de su... De hecho, dice Rosilva, dice: hola, es chistoso, pero no nos distrae de lo importante, la corrupción político-económica, lo que digo por el color que le dan en los medios. Sí, es gracioso, sin duda. Y yo creo que tiene que ver mucho, muchísimo, con este tema de la corrupción político-económica, el tema de quedar bien, la actitud de la espinita, ¿ah? Del Jorge Pedreiro, el tema de quedar bien, porque sabe de una otra manera que esto va a pasar en algún momento y que van a seguir necesitando financiamiento. Uh-huh. La bolsa va a estar ahí llenita o media llena, uh-huh, donde puedan recurrir en, claro, el futuro. Póngame donde haya. Claro. Donde haya. Sí, donde haya me pone. ¿Eh? Yo no pido nada, pero póngame donde haya. Sí, increíble este tema. De hecho, estaba leyendo The Guardian. ¿Lo leyeron ustedes, no? No. Pero no, hubo una réplica, el diario británico, ¿ya? Que hablaba de los padrinos de la derecha chilena. De la derecha chilena de Pinochet, que estaban siendo enjuiciados en Chile. Está interesante porque eso es lo que ocurre en definitiva. Acá hay una derecha pinochetista, una derecha... porque existen otro tipo de derecha, por si acaso, acá, por lo menos en Chile. Y estaban siendo procesados y se está mirando el mundo. Y hay cierta preocupación por los impactos. Recordemos que también salió, no hace mucho... el escándalo del hijo de la presidenta. Sí. Ya, es un escándalo en nivel nacional y que cada vez está tomando otro ribete. Siguen insistiendo algunos personeros con que no hay delito, no hay delito, no hay delito, y eso está en discusión porque hoy está judicializado. Bien, está todo bien. Está llevado a cabo por el fiscal Luis Toledo. Allá en Rancagua. No hay Toledo bueno, dicen por ahí. Sí, oh. Mira tú. Oh. Ah, pero... Ah, yo tengo, pero, varios... No, hay algunos buenos. Hay algunos buenos. Conozco dos Toledo. El arquero de la Católica era muy malo. Ya. Patricio Toledo. Sí, que le hicieron gol hasta por debajo de la lengua. Sí. A veces tenía días buenos, yo me recuerdo. No tendría parquero. Y yo tenía dos compañeros en el colegio que eran Toledo y eran... Malos. Malos también. Te hacían... Te estoy colocando en términos estadísticos de tres, los tres malos. No, pero aquí tenemos uno bueno. Bueno, medio bueno. yo la verdad que a mí me sorprende esta defensa corporativa que ha tenido la UDI en relación al caso Penta. Ahora, sobre todo lo que se acaba de conocer con respecto al Consejo de Defensa del Estado, que estaría apuntando y dirigiendo sus misiles, por llamarlo así, al presidente de la UDI. Y que aparentemente habría una... podríamos decir, una pequeña crisis interna desde el punto de vista político en términos de cómo se ha abordado el caso Penta. Es decir, por ejemplo, que los personajes involucrados en estas boletas falsas, truchas, como Ena von Baer, error involuntario, Iván Raspado de la Hoya Moreira, ¿cierto? El diputado Musi parece que es el otro que también está involucrado, no hayan dado un paso al costado, a diferencia, por ejemplo, en el caso de Cardemil, ¿cierto? Que al menos tuvo la cordura de decirse que yo congelo toda mi participación. Se demoró Cardemil. Sí, se demoró, pero lo hizo. Siempre se ha demorado. Como si siguiese un poco su tradición. Bueno, él explicaba que en ese tiempo no se enteró del caso Penta porque estaba viendo el Correcamino. Así que, bueno, explica un poco su demora. Pero la UDI realmente llama la atención. Llama la atención porque incluso con algunas declaraciones como del señor Felipe Guar, siempre él tan compuestito para entregar algún tipo de declaración, sostiene que, a su juicio, esto no daría para congelamiento de militancia. Entonces, yo creo que la UDI es un partido que está saliendo muy golpeado y que, dicho sea de paso, está arrastrando a Renovación Nacional. Pero inteligentemente Renovación Nacional... le pide el gesto político, no sé si voluntario o forzado, uh-huh, a Cardemil, uh-huh, y eso lo constituye en una agenda, ¿cierto? Y curiosamente hoy... Ese paraguas. Exacto. Y curiosamente hoy aparece Manuel José Osandón, uh-huh, criticando esa estrategia de la UDI en términos de decir, pero ¿por qué no han dado un paso al costado? Para ser honesto, Osandón lo viene siendo hace un buen rato. Sí. No, no, pero me estoy focalizando solamente en eso. Ahora, todos entendemos que es una estrategia de Osandón que quiere ser candidato presidencial y todo lo demás, pero bueno, es parte de la... Hace rato que viene con... Sí. Está estando como candidato, ¿quién lo va a apoyar ahora, a, yo en la derecha? Sé. Ojalá... Bueno, ¿o va por la nueva mayoría en una de esas? Nunca se sabe. Ojalá... Yo voy en a todos ser, lados cabe. Voy a ser pesado, así. Me voy a mofar un poco. Ojalá le vaya bien, pero si tiene a Pato Navia como asesor, yo creo que no va a andar muy bien la cosa. Pero bueno... Me acuerdo cuando le mandaba esos mails a Piñera, ¿se acuerdan de Pato Navia? No, lindo. Pato Navia... En Spanish. Para todos lados, ¿ah? Pato Navia, para todos lados. También estuvo apoyando en su momento a Michelle Bachelet en el primer gobierno. ¿Se acuerdan? Están ahí con la gente expansiva. Yo recuerdo que él dijo, se autodefinió como el mejor politólogo de Chile. Entonces, bueno, él está en este momento asesorando a Manuel José Sandón. Y curiosamente, bueno, él ha entrado en una ofensiva comunicacional importante que ha cuestionado a las figuras de la UDI a partir del caso Penta. Hoy sale criticando las declaraciones de Evelyn Matthei, ¿cierto? Cuestionando al rol de la justicia. Pero esto inevitablemente va a provocar un efecto político mayor. Es decir, cuán influencia va a tener este y otros escándalos que se vienen. Ojo, el caso Cabal viene. El caso Sokimich viene. ¿Ah? Porque si destapas el caso Penta, no puedes no continuar con los otros dos casos. Sería derechamente cuestionable. O sea, aquí hay una forma de operar de distintos actores políticos que, más allá de buscar el bien comunitario del pueblo, lo que han hecho es un bien personal. Y tenemos un responsable directo en todo esto, como es el señor Luxig, que también se cruza con distintas problemáticas que hoy está teniendo Chile. Si ustedes hacen, si hiciéramos, utilizáramos la pizarra acá, no al estilo de Pamela Giles, pero sí la te pizarra. Te gustaría. Nos damos cuenta de que se van cruzando los nombres. ¿Sí? Entonces la telaraña y la madeja que hay acá es bien estrecha, bien concentrada. Y eso creo yo que habla un poco del Chile que se construyó durante el proceso de transición a la democracia. Ahora, la pregunta que yo me hago, mi querido Toño, mi querido Alfonso, es ¿qué se hace para que esto no se siga produciendo? Es decir, que esta madeja se siga concentrando siempre en los mismos que han hecho de las instituciones espacios de servicio personal y no de resolución de conflictos. No sé si me entienden. Sí. No la pregunta ninguna. Es esa, porque más allá de la coyuntura del caso Penta, debemos entrar en un proceso de análisis más profundo, creo yo. O sea, ¿qué viene? ¿Qué va a ocurrir? Porque, perdonen mi pesimismo, mis queridos amigos, porque si esto no tiene una salida política distinta a la que estamos viendo actualmente, nos vamos a encontrar que en las próximas elecciones, nuevamente el duopolio se va a estar revirtiendo los espacios de poder. Claro. Y eso, sinceramente, sería bastante complejo. Ahora, yo tiendo a pensar que la alternativa es generar una propuesta de izquierda distinta a la que tenemos actualmente, pero no veo yo. Y me cuelgo, aunque pueda parecer un poco farandulesco, pero creo que de alguna manera tiene cierto sentido. Cuando Yerko Puchento ayer decía, bueno, teníamos 9 candidatos, ¿dónde está el resto de los candidatos? ¿Dónde están ahora, frente a todo lo que está ocurriendo? Claro, él lo hizo irónicamente, por una cuestión de rating, pero no deja de tener razón. O sea, yo me enteré por ahí, no sé si ustedes tienen información, de que el Partido Igualdad prácticamente está quebrado, que Roxana Miranda estaría formando un partido, otro partido nuevo. Sí, hay harto movimiento en la izquierda. Entonces, llama poderosamente la atención. De hecho, estoy leyendo un tweet que se llama, fuera de joda, una cuenta de Twitter, se llama Marcel Cloud 2018. No. Ya. No, si no juego. No es parodia. No, estoy hablando en serio. ¿Vuelven los 9? ¿Ya? ¿O no? No, en serio, va hace rato. Y dice, ¿sí? Marcel 2018-bajo. Pues lo pueden buscar, Marcel Claudio. Sí, no estoy bromeando. Sí, no, yo, no, mira, ¿sí? La verdad las cosas. Es que me preguntaron que si estaba bromeando, no, estoy hablando en serio. Yo la verdad las cosas que. Votaría por Marcel. Claro. el asunto es que, bueno, el silencio cómplice, porque tenemos a otro que se cree que lo único que quiere es que la nueva mayoría lo proclame candidato. Ahí anda paseando por Argentina, ¿cierto? Yo no sé cómo lo hace. ¿Velasco? No. No uno que se autodefine como progresista. Ya. Pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar de aquí cuando el caso Penta ya comienza a decaer? ¿Van a seguir los mismos? Bueno, ¿no ayer, hay alternativa? Ayer estaba viendo una entrevista a Genaro Arriagada. Ándate, cabrón. A propósito del tema de la corrupción y a propósito de lo que tenía que ver con. Sí, no se rían, la verdad, esa cuenta la pueden ver, es Marcel 2018-bajo. Obviamente, arroba Marcel 2018-bajo, si existe. solamente para precisar, pero ayer estaba viendo a Genaro Arriagada, que estaba siendo entrevistado en CNN Chile a propósito de esta comisión, de este grupo de expertos, de cosa transversal, que quiere llevar a cabo la moneda, precisamente para tener un grupo de expertos que dé un paquete de medidas para ver esta cosa entre la política y los negocios. Una agenda como de prioridad para eliminar de una otra manera este descrédito que es las instituciones. El tipo decía algo cierto, de todo lo que decía, pero alguna cosa cierta dijo, que tiene que ver con que esto no podía demorar más de 60 o 90 días, esta cosa que quieren hacer una comisión y que después presente un informe. Esto se tiene que resolver en una semana sí o sí. Que un poco también una tesis que hay dentro de cierto sector de la moneda. Y esto es un acuerdo político entre la UDI, desde la UDI, perdón, hasta el Partido Comunista. Y en ese acuerdo político tienen que quedar algunas cosas más o menos claras para salvar la institucionalidad, que es la única preocupación que hay hoy día. La institucionalidad hoy día está en riesgo y está en juego. Cosa que en lo personal me parece estupendo. A algunos no le parecerá. Pero el problema es que tenemos una institucionalidad al servicio de la corrupción. Porque sirve para eso. Uno dirá, no, porque no están para eso, los tribunales no están para eso, el ejecutivo no está para eso, el legislativo no está para eso. Está precisamente para eso. Esa es la discrepancia que puede haber en términos de analizar esta situación. De que acá hay un sector que ha corrompido a la política y este sistema político de democracia representativa. No, para eso está. Y así funciona. Que gente crea que la cosa funciona distinta porque supuestamente el tema de las mayorías está representado en la democracia representativa, está esta institucionalidad para que todos seamos iguales frente a la ley y las separaciones de los poderes del Estado y todo. Ya, está bien, usted se compró el cuento. Hay gente que cree en el viejito Pascuero, y hay gente que cree, qué sé yo, en un dragón de cumbia ninja, no sé, pero lo que sea. Pero eso es un tema de creencia. En la práctica, la cosa siempre ha sido así. La democracia, como la conocemos por lo menos en Occidente, representativa, funciona ligada al mundo empresarial. Y se legisla en torno a eso, financian las campañas, financian no solamente las campañas. Por ejemplo, mucha gente decía, pero ¿por qué Sebastián Dávalo estaba ahí en el análisis sociocultural de la moneda? Porque fíjate que ve 7 fundaciones de derecho privado. Y que están a cargo y que tienen sociedad y relación con los grandes empresarios de este país. Chúpate esa. De hecho, tenía la posibilidad de hacer tremendo lobby a raíz de estas fundaciones sin fines de lucro de derecho privado que tienen los grandes empresarios de este país y que están más encima subsidiadas por la moneda. Te pongo un ejemplo, hay gente que probablemente no sabe, Balmaceda 1215 pertenece al grupo Luxi. No es del gobierno como mucha gente lo piensa. ¿Por qué? Porque siempre tienen programas con el gobierno. Sí, claro. No, es de derecho privado. Y así con un montón. Por eso Sebastián Dávalos pidió, le pidió a Bachelet, cosa que se supo, antes incluso de este escándalo y todo el tema, él había pedido a Bachelet estar en ese cargo. Uh-huh. Y claro, tenía la facultad este cargo de que, o tenía la gracia, de que era ad honorem. Nadie podía decir que se estaba llevando plata y todo el cuento, por lo menos porque no recibía sueldo, sino que el tipo, no me paguen nada, pero pónganme donde haya. Claro, ahí quedó pero justo la frase. Y esa es la razón de por qué Sebastián Dávalos estaba ahí, porque en términos de su lobby, de la consultora que tenía con Campañón y con el profe taiwanés, ¿cachai?, de la Universidad del Desarrollo, lo que estaba haciendo Cabal, que estaba como gerente de proyectos, por ejemplo, ¿qué es lo que ofrecía Cabal? ¿Qué es lo que ofrecían las empresas en las cuales estaba Sebastián Dávalos? ¿Contactos? Y lo decían abiertamente. Contacto, lobby. Con el mundo político. Con el mundo político, sí, privado y político. Exacto, porque conocían los dos. Con el mundo público y privado. Claro, porque está inserto en ambos lados. Sí, de hecho, cuando uno se metía a eso, a las empresas que tenía antes, porque era... Dávalos Compañón, había una empresa que se me olvidó el nombre, porque son varias empresas. Por ejemplo, Natalia Compañón tenía varias. Dávalos estaba en algunas con Natalia Compañón. El tema es ese. Y qué mejor puesto que estar con un cargo de representación desde la moneda, trabajar en la moneda, a honores. O sea, nadie va a criticar tu sueldo por muy alto porque soy hijo de la presidenta, ni te va a molestar por eso. Y de hecho, así lo pensaron. Pero tenía acceso a un montón de influencia y poder. Lindo. Y nadie se ha preguntado, ¿y por qué Sebastián Dávalos estaba ahí? En esa pega tan ingrata. Sí, pues. Que no ganaba un peso. Sí, pues, pero ganaba sí. influencia. Sí. Tremendamente. Influencia o... Y ganó 2.500 millones así. Sí, lo que pasa es que muchos dicen, bueno, pero es que el niño era aquí. Pero esa forma de operar de Sebastián Dávalos viene desde cuando ingresas en la práctica a Cancillería, a Ministerio claro. de Relaciones Exteriores. Ahí comienza a tejer su... Hace su contacto con China. Contactos con China. Cuando entra a hacer su práctica, le pagaban 1.5 millones como practicante. Uh-huh. Entonces, claro, entonces, esta sobreprotección de Bachelet le significó que él el día de mañana se transformara en este tipo ambicioso. Un verdadero monstruo. Un verdadero monstruo que solo le interesa la acumulación de la riqueza. En lógica capitalista total. No hay una preocupación social. Ahora, yo no sé qué está haciendo el Partido Socialista, la verdad, las cosas. Yo creo que sí está, o sea, tenía claro que estaba haciendo el Partido sí. Socialista. O sea, más allá de la... Pues sí, pero ya. Pero separemos las cosas. Tú entras a un partido, se supone, por una cuestión ideológica. Ay, qué lindo. Perdón. Hace como 40, 50 años, o 100 años. No, pero sí. ahora... Jaime Esteve está ahí. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que el ingreso claro. de muchas personas... Pero en el caso de Sebastián Dávalos, era una por, yo creo... mostrar una imagen de tipo de izquierda que no tiene y segundo o tercero voy a decir tres cosas. O segundo es seguir en la misma lógica de su madre de militancia política asumiendo que el Partido Socialista es de izquierda claro estoy hablando en esa lógica y necesitaba un partido político donde insertarse porque en el futuro podía ser hasta presidente de Chile ¿por qué no? Ya bueno sí ya okay. Si su madre lo fue. ¡Oh! ¡Qué pesado este Toledo! No, está bien. Alfonso, muy bien. Frei fue presidente, su hijo fue presidente. Y así hay varios, po. Hay varios casos. ¿Por qué no? Sí, po. Perdón, estaba viendo. No manden estas cosas, po. Son situaciones. ¿Qué mandaron a ver? ¿Qué mandaron? Alerta piñericosa. O sea, está en Piñera que hace 3 horas habría puesto un saludo por el día de la mujer. A mí. Una cosa es que se haya equivocado, qué sé yo, de día y todo el tema, porque se lo responden abajo. Dice así como, faltan 2 días, ahueonado. Estoy leyendo lo que dice. No, en serio, me manda Cristian Fábrega. En el Día Internacional de la Mujer saludo con cariño y admiración a las mujeres chilenas, y especialmente a Cecilia, a quien le debo tanto. Yo me quedé en esa última parte, ¿eh? Especialmente a Cecilia, a quien le debo tanto. ¿Cierto? ¿Vieron la tercera temporada de House of Cards? ¿Ah? Nah, pues total. No, yo no veo esas cuestiones gringas. No, estoy ni ahí con los gringos yo. Bueno, sacaron el guión completo de lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Bueno. Pero calcado, así. ¿Sí? Bueno, sí. Yo creo que además que van a sacar alguna cuestión así muy similar a Chile. Sí. Bueno, en Argentina tiene. Iba a comentarlo, pero no quiero spoilear. No quiero... No cuente eso. No, está bien, pero... Pero ahí hay una parte muy muy Sebastián Piñera, Cecilia Morel. Entre Frances Underwood y Claire Underwood. Se la recomiendo. La diferencia es que Claire Underwood no tomaba tanto. Ah, ya. Yeah. Esa es como la diferencia. ¿Qué estás insinuando que la Cecilia Morel sí, es buena? Sí, lo digo con toda propiedad. De información chequeada, de fuentes confiables, todo el tema, sí. Fue súper difícil para Cecilia Morel el gobierno de Sebastián Piñera. Muy difícil. Por eso cóctel, ella dijo que nunca más. ¿Por tanto cóctel? Por tanto cóctel. Por tener que aguantar con alguien que estaba separada. Estaban separados ellos. De hecho, Cecilia Morel estaba viviendo en Francia. Y, bueno, está el tema de candidatura. Tiene que venir precisamente a acompañar a Sebastián Piñera. Y se tiene que quedar 4 años al lado de este. Puta, hasta yo me hago alcohólico, pues, bueno, o sea, obvio. Cualquiera que haga el frasco. O sea, hello. Yo, o sea, Piñera será muy bueno para el negocio y todo el tema, pero será un plomo. Así mi amor, moviendo los hombres y no. Sí. Y la tipa tenía, de hecho, Esto ya, esto es como farándula a esta altura. Sí, ya estamos viendo. Pero ella tenía su relación, su pareja ya en Francia y todo el tema, y una cosa súper sabía. Mira, no tenía idea yo. Sí. Pero está en todo su derecho, pues. No, no, pues, ¿por qué no? Sí. El tema es que, claro, la familia y la política, claro, que este, y... que mostrar y nuestro hijo y vengan a la de pareja un cabernet sueño. Además de que están dentro de un partido político el cual este tipo de cosas son mal vistas. Entonces le da mala imagen. Tuvo que venirse, tuvo que seguir a asumir. Bueno, al final uno termina diciendo pobre mujer. Pobre mujer. Claro. Sí, yo la verdad concuerdo. A mí una de las entrevistas que más me llegó de Cecilia Morel fue cuando en plena crisis económica no podían comprar Coca-Cola. Yo la verdad las cosas que eso me llegó a lo más íntimo de mi corazón, entender a esa pobre mujer que durante la crisis económica no podía. Yo y se me pasaba con crisis. Sí, eso lo dijo en una entrevista, ¿sí? Una entrevista. Yo creo que a lo mejor está ahora con lo que tú dices, Tony. Oye, aquí dice, disculpa, un paréntesis. Ahí Periodismo Ciudadano dice, y había una regalona de por medio. Ah, sí. Que dicho sea de paso, le mandaron una embajada. ¿Se acuerdan usted? Exacto, la sí. Movía trucha. La mandaron a una embajada para afuera durante el gobierno de Sebastián Piñera. Sí. Nah. Un saludo para la Carmen Ibáñez. Sí. Igual Godoy, idéntico a Piñera. Puta, no es por ser calvinero ni me parece. Pero parece. Godoy, idéntico a Piñera. Se parece, oye. Bueno, pero la dejo ahí. Yo creo que ella estaba preocupada por la Coca-Cola para no, porque no se podía hacer los roncitos, creo yo. ¿Ah? Sí. ¿Puede haber sido? Puede haber sido, claro. Piscola. Claro, y no sé qué otro copete. Y así como jugando, ¿con cuánto entró Piñera? Ah, no, yo a ese dato, no sé. Entró como con 1.200 millones. Eso, 1.200. Sí. ¿3.500 se terminó? ¿Cuánto? 2.500. 2.500 tiene ahora. Son 1.300 millones ahí. En una pasada. Sí. Y una basaína. Sí. Increíble. Pero está hablando de millones de dólares. Wow. Sí. Wow. Oye, interesante ser presidente. ¿Te das cuenta, no? Pero sí, el mundo público hace un gran botín porque, a ver, hay leyes. En definitiva, pucha, ¿qué empresa le daremos el puente Caucao? Tengo un amigo de españoles. Tráemelos, po. Como el ahí están tratando de construir el puente en sí, Valdivia. Volvieron a... Sí, de hecho se ahora... Se quebró una pieza. ¿Sabéis lo que dijo el ministro Undurraga? Ahora, no, ahora vamos a aplicar sanciones. ¿Pero por qué? Ah, claro. Pero, güey, ¿qué te pasa? Espérate. ¿Qué? Se perdieron 10 lucas. Es que dije Undurraga. Y se divertirán. No, igual Undurraga y... Uf. Undurraga. El señor bananero. Oye, Undurraga. Cada día dando más show, ¿sí? Más espectáculo. Y puede irse para adentro porque no respetó un fallo judicial. El otro día apareció ahí en la segunda, parece que está bien delicada la cosa. ¿Qué también, cosa? Disculpa, no te escuché. Que no respetó un fallo judicial y podría perfectamente... Al micrófono. Mira. Sí, que ahí. No respetó un fallo judicial, entonces eso lo tiene un poquito complicado. Salió hace como 2 semanas. La información que pasó un poquito... Oye, viene la formalización de un parlamentario del PS, ¿eh? Sí, Urizar me parece. Sí. Que también congeló militancia. Sí, ayer estaba escuchando uno de los fiscales, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, decía, oye, acá es parejo. De hecho, la próxima semana ya estaría formalizado un parlamentario del Partido Socialista. Oye, ¿Y Talud cómo va? ¿Por qué Talud? ¿Cómo que Talud? ¿Talud está por boletas también? No, pues Tuma. Perdón, Eugenio Tuma. Tuma. No, pues si la fiscalía le tiró un salvavidas. ¿Le hizo un acuerdo? Sí, un salvavidas de que no lo iban a imputar, no sé cómo fue. Pero eso es delicado también, porque sí, Tuma porque tiene... Y ojo, disculpa, Eugenio Tuma reconoció el hecho. No, sí, ahí es otra cuestión. Y dijo fue un error involuntario, y no estoy bromeando. No, si lo dijo, sí, está textual. Está textual eso. Y el otro caso de formalización por fraude fisco, la gobernadora de Magallanes, Aysén. Una gobernadora. Bueno, Bianchi también, pero eso está independiente. No, pero es otro caso, pero la gobernadora de Magallanes, me parece. Ahí voy a buscar la información que yo la entregué. Aysén, me parece que es de Aysén. Es del PS también, sí, va a estar formalizada por fraude al fisco. Entonces, ese cupé nos dicen, chuf, bajo. No, no es ese cupé. Ah, claro, cuando sale Pamela Giles, ay, todos celebrando, ay, lo que sí, decimos nosotros. Ay, Pamela, qué machista. Ay, ay, ¿dónde está la pizarra? Uy, ¿dónde está el chanchito? La cuestión. Y más encima hacía cuestiones escuchando el matinal. Un saludo a la abuela, si sabes. Un día dijo, ah, los que los cabros de la radio Villa Francia, sí. El líder dijo, el Toñito, ay, el Max, el más simpático de todo ahí dijo, y voy a copiar esta información. Si sabe que se escucha, le mandamos un saludo ahí, si nos cae bien. Maya del tema del show y todo un programa ahí medio extraño que participa. Pero mira, yo pienso de que no deberían solo congelar su militancia en el partido, deberían de salir, renunciar al parlamento. Porque le están haciendo un daño no a un partido, le están haciendo un daño a todo el país. Y los que siguen ahí también adentro legislando también lo están haciendo así. Sí. El tema acá es, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir? Tengo una conversa... Pitonizo. Sí. Bueno, de hecho, han pasado todo. ¿Sí? Cuando este dice, oye, están robándose los programas. Oye, ¿te acuerdas cuando le poníamos esa música a Alfonso? Sí, pues. ¿Se la ponemos mañana? Ahora se la ponemos a... No, ahora, Tony, espérame. Claro. Oye, discúlpame, lo que hemos dicho acá se ha cumplido. Sí. Y con anticipación. Sí. Un montón. Sí, pues. Bueno, el tema es... Qué bien, hay una crisis institucional que está comenzando, ojo. Ayer hacíamos una analogía, y me parece que es súper asertiva. Hay gente que está estableciendo de qué magnitud es la crisis institucional que hoy día. Bueno, esto es como un terremoto. Todavía no para el piso de moverse, por tanto no se puede establecer cuál es la magnitud del terremoto vivió. Porque puede venir más fuerte. Porque todavía se está moviendo el piso, y eso es lo que está ocurriendo hoy día. En términos de la institucionalidad en este país, hay varias cosas que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo, y esto, claro, va minando la institucionalidad, y no va minando porque la prensa, porque las redes sociales, no, está minando porque hoy día se está bajando el velo. Esto es como el Mago de Oz cuando se cae el cuento y era un tipo que estaba con un megáfono haciendo parecer que todo era mágico. Bueno, eso está ocurriendo. La gente está viendo cómo funciona el hilo. El financiamiento de las campañas políticas no viene de ahora. Viene de hace muchísimo tiempo. Y hoy día la gente está viendo que eso funciona de esa manera. De que hay empresarios, dice, oye, yo te voy a apoyar a ti y apóyame a mí. Y para muestra un botón, veamos cómo le va a las grandes fortunas en este país. Veamos cómo le va a la ISAPRE en este país. Veamos cómo les va a las clínicas privadas, que de una u otra manera han sido subsidiadas por el mismo Estado. Le ha ido bastante bien al mundo privado, precisamente los que financian las campañas políticas, a propósito de que tienen transversalmente políticos cooptados. Por algo existe el lobby, por algo existen las consultoras, por algo existe de una u otra forma un entramado en este país que está al servicio de... Y se ofrece. Así como Sebastián Dávalo tenía su empresita con su esposa, Natalia Compañón, y ofrecían estos servicios con contacto en el mundo público, en el mundo del aparato estatal, con altos cargos. Porque, por ejemplo, uno de los problemas que hay en Salamanca, en el Valle del Chuapa, que está generando el tema de conflicto, es un tema que lo tiene que destabar en términos de decisión política. Usted dirá, ¿cuál? Uno de los problemas, por ejemplo, para instalar una planta desalinizadora en esa zona... son los derechos de agua. Los derechos de agua del mar. Están los derechos de agua que se le han dado un montón y ahora estaba pidiendo nuevamente derechos de agua en Pinar los Melambres en el Chuapa. ¿Por qué? Porque aquí viene una disputa también. ¿Por qué se le da a Luxic y no a otro? Y las siete familias también tendrán que participar de aquello. Bueno, son parte de... Por eso, porque son parte de los propietarios de la... del mar, entonces por lo tanto ahí la discusión da para largo, pero hay que tener una solución pronto. Si oye, nos preguntan problema. Acá si la rutina de Yerko Buchento dijo algo a Caimanes. No dijo nada. Hablo de la clase política, hablo de Sebastián Dávalo, que era la epidemia con Aro y un montón de cosas. Agradezco a la gente que grabó, justo estaba ocupado a esa hora, pero pude ver la parte ya final esperando de que hablara Caimanes. No lo hizo. Sí, hizo un repaso como a lo que estaba ocurriendo, la clase política. Y pero dijo más cosas que cualquier otro periodista. Sí. Ahora, yo creía, honestamente, y conociendo a Daniel Alcaíno, que iba a hablar de Caimanes. Yo pensé. Porque era el momento, el contexto en que se estaba dando, y en el canal de Luxix, digamos, la cosa es el plus, y no da lo mismo que lo diga en otro canal y todo el cuento, es que lo diga en el programa estelar, que marca más, en el programa de uno del dueño, del controlador de Mineros Pelambre. Tal vez por eso mismo. Probablemente le ha costado la pega, sí. Claro. O lo censuraron antes. Dijeron, no, compadre, esa parte no puede ir. Es que lo pueden censurar perfectamente, eso sí, no pues. Va... Pero él puede decirlo igual. Ahora, ¿le puede costar la pega? Por supuesto que sí. Ah, claro que sí, por supuesto. Pero no se refirió a Caimanes. Yo honestamente esperaba que dijera. Bueno, esperemos que después más... A lo mejor en otra ocasión lo dirá. Sobre todo la pérdida del ojo de este muchachito de apenas 19 años, de José Luis Pizarro. Oye, me acaban de entrar una información del sitio web elobservatodo.cl. ¿Ya? Se retiran fuerzas especiales desde Salamanca, pero continúan los cortes de ruta hacia Minera Los Pelambres. Está bien. Se fue fuerza. Lo mismo, oye, para los que están siguiendo esto hace un rato y siguen prensa local de allá, Observatorio es de la zona. La otra vez también se retiraron fuerzas especiales y llegaron más. Ya. Lo dejo ahí. Probablemente ahora sí, porque hay más presión. No, dice Periodismo Ciudadano, ¿cuál institucionalidad, amigos? Al final, institucionalidad chilena es la del dictador y los grupos económicos negociados con la concertación. Esa institucionalidad. Sí. A ese me refiero. Por eso yo no tengo problema. Y le mando un saludo ahí a Rodrigo Paz, psiquiatra. Entiéndase el oxímoron. Rodrigo Paz, psiquiatra. Que el momento no fustigó. Porque gente como nosotros, en términos de medios, hacíamos que se quebrara la institucionalidad. Y criticábamos a los políticos. Y al criticar a los políticos, quebrábamos la institucionalidad. Dijimos, no lo vamos a hacer nunca más. Saludos. Los políticos lo hicieron por ellos mismos. Ellos mismos, che. Oye, pido un break para que nos tomemos un café y podamos degustar este pastelito. Perfecto. Oye, manden sus temas musicales, pueden escuchar acá. Sí, Y nosotros se los mandamos a Radio Candela para que lo pongan allá y lo escuchen, porque no los vamos a ver. Yo quiero pedir un tema de Backstreet Boys, que ahora van a hacer un recital acá, porque... Oye, viene Silvio. ¿Cuánto cobrará Silvio esta vez? Yo creo que va a ser gratis. Movistar Arena. Andate, cabrito. No, yo... A mí no me gusta Silvio Rodríguez. No me gusta el rock. Está bien, pues cada uno con tengo otro estilo de música que me gusta. Ahí está. Está bien, hay un rock como libre. NSYNC, Backstreet Boy, eso no Selena es rock, Gómez. No. Eso no es rock. Eso es pop. Como Jepe. Eso es rock duro. Oye, a mí qué gusto ver lo que puede ver completo el festival, porque quise verlo, Pedro Aznar. Buenísimo. Oye, va a Curicó Pedro Aznar, al Festival de la Vendimia. Va a estar Pedro Aznar. ¿Y tú que eres cuasi alcalde de allá, podías conseguir una entrevista con Pedro Aznar? Creo como dueño de Curicó, una cosa así. Una tefundita. ¿Quién, así, yo? Sí. Conocido, lo saludo a toda la gente. Estaba hablando en serio. Don Max, lo vi en la tele. Yo el otro día pasé por Curicó. Señores auditores, yo soy el hombre serio. Max Quitral. Quiero tratar de entablar una conversación seria con el señor Toño, pero el señor Toño está desvariando. Pero yo, en serio, el otro día pasé por Curicó y estaba medio perdido, necesitaba conseguirme un teléfono y todo el tema. Y yo dije, bueno, Curicó, Maxi Quital, pues siempre era Curicó. Entonces dije, oye, yo conozco a Maxi Quital. Puta, se me abrieron los barrios. Me abrieron el kiosco, el diario, me regalaron un diario. Pasé por una feria, me llegué un 5 kilos de papa, un zapallo. Oye, y de ahí les voy a dar una noticia muy positiva sobre Curicó y Estación Central. Ahí van a quedar. Ahí nomás la dejo. ¿Qué otra? ¿El Consejo Municipal? Tranquilo, papá, tranquilo, papá. ¿Quién es el alcalde de Curicó? El hermano del fiscal Gajardo. Perdón, el cuñado del fiscal Gajardo. ¿Y de qué partido es? De la Democracia Cristiana. No. La hermana de Gajardo de la Democracia Cristiana. Exactamente. Es el Javier Muñoz, quien fue... No, si está todo cruzado. ¿Lo digo o no lo digo? Es pariente del fiscal Gajardo, me parece que es un cuñado. El alcalde de Curicó era el jefe de gabinete de Roberto León, que está siendo investigado por boleta de Sochi Mitch. Oye, poesía en juzgado de garantía. Que la justicia deje de ser una red que solo atrapa mariposas, pero deje pasar elefantes. Sabas Chaguán, candidato a senador 2018. Ojo con Sabas Chaguán. Sí. Chaguán apuntando arriba. Sí. ¿Ah? ni pun, sin punta ni hilo. La pregunta es por qué partido va a ir. Yo ahí tengo ahí... ¿Cuál es tu especulación? Independiente. ¿De qué partido era el alcalde de Curicó? De la DC. Chaguán. Con insults ahí en el... Mirando... Bueno, esos son los personajes que estamos teniendo. Bueno, ya. Pero, ¿de verdad lo de Pedro Aznar? ¿Entrevista a Pedro Aznar? Sí, no, a mí me cae súper bien Pedro Aznar. ¿Sí? No sé, hablo en serio. Era un groupie de Pedro Aznar. No sé si un groupie, pero un admirador absoluto, un virtuoso. De... Se pone el cintillo ahí. Vamos a ir a buscar un... ¿Qué dice Aznar? Perdón, mirá, perdón, pero me causó risa. Cúlpame. Es que me imagino. Alfonso se vestía, ¿no? Alfonso se vestía de amarillo para ir a ver al Pollo Fuente. ¡Oh! Y al Pollo Fuente todavía. Lo dejo ahí, ¿no? Eso ya es un insulto. Eso sí que es un insulto. Y hacía el coro cuando escuchaba. Ese tipo que se ha hablado tan mal de él. ¿Viste? Lo sale a defender de nuevo. Oye, yo no lo defiendo. ¿Cómo se llama la groupie del Pollo Fuente? Déjame, la... ¿Cómo le ¿Calcetinera? No, se tiene otro nombre. No, se tiene un nombre. Alguien se va a acordar. Chiquillos, si se acuerdan de las calcetineras del Pollito Fuente. No. Jamás. Yo sé que a Alfonso le gustaba Sandro. Sí, Sandro Roberto Sánchez le gustaba mucho. Yo, de hecho, me vi todas las películas de Sandro. Oye, ¿sabes quién? Perdón, y con esto, para que nos vaya, el otro que tiene una faceta también de cineasta muy interesante, que sería... ¿Marco Enrique? No, Leonardo Fabio. Ah, sí, Leonardo Fabio es cineasta. Pero, no es muy buena. No. Bueno, si lo comparáis con las producciones de Marco Enrique y Minami, claramente Leonardo Fabio es mucho mejor. Claro. Es cinearte, Leonardo Fabio, al lado de... Sí. Sí, pero las películas de Sandro deben ser lejos lo mejor. Son buenas películas. Roberto. Y Palito Ortega también. No, pero... Yo de Sandro lo que recuerdo... Oye, otra frase poética de Sabas Chagual. A ver. No queremos solo atrapar al ratero, sino al que se esconde detrás de un ejército de testaferros. ¡Oh! Grande, ¿no? Oye, qué bonito. Se siente Sabas Chaguán, senador. Así. Viene. No pega ni junta, no. Por algo no trabajo asesor. No te van a contratar como asesor. No trabajo. No, y no me interesa tampoco. Ya. Vamos a un cafecito para que te compartamos. Vámonos con algo bien alegre. Nos vamos a ir con Calle 13. ¿Silvio? Sí, algo alegre, güey. Ah, con Calle 13 y este tema que se llama El baile de los pobres. Y después el Pollo Fuente. Después. Y la ta-ta-ta-ta-ta-ta. Para que disfrute ahí el Alfonso. Ya, van a seguir. A los fachos no se tocan acá en esta radio. Eso está bien claro. Es facho, Pollo Fuente. Así que me desayuno. Éxito. Oye, quiero mandar un saludo hablando de gente de facha. No a Carlos Caselli, que debe tener mucho trabajo en España como asesor cultural. Deportivo. No, si no asesor cultural, es asesor deportivo. Asesor de. Que no existe, dicho sea paso. Debe estar con mucha pega. No. Saludos, Carlito. Que le vaya él muy bien. Él está ya, lo es, existe. Me acordé de. No. Y a Cristian Cuevas también, que debe estar con mucha pega también en España. Cristian Cueva, efectivamente, que él es asesor laboral. Laboral. Cosa rara en tu vida. Ah. Bueno, en fin. Nos vamos entonces con Calle 7, ¿les parece? Sí. Y esto que se llama El baile de los pobres. Así tal cual. Nos vamos entonces a una pausa musical y ya regresamos acá al matinal de Radio Vía Francia. Mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo

autoridades no nos vayan a sancionar, pero la pelvis se mueve, se mueve, se mueve, se mueve en forma indecente. Con esta danza nos van a torturar las ligas de moral. A sugerir morales, allanaron bóvedas para picañarnos. Que la picara no podía picar porque mueve la cola pa' acá balanceando. La cola pa' acá que se mueve. La cola pa' acá balanceando. La cola pa' allá. No ser el que mata, santo el que no goza, macho el que no siente. Me llaman calle, a la... me...

qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recordamos que este programa se retransmite a las 6 de la tarde, como todos los días, vamos de lunes a viernes, de lunes a jueves de 10 a 1 y los días viernes vamos de 10 y media a 1 y media. Para que lo tengan ahí también presente y se retransmite a las 6 de la tarde, sobre todo saludamos a quienes nos escuchan en la retransmisión y quienes nos escuchan al otro lado del mundo generalmente. Estamos aprovechando de ver un poco la audiencia de formalización, estábamos escuchando al fiscal Carlos Gajardo, que ha llevado esta investigación desde el fraude al FUT. Se inicia con él después de la entrega de antecedentes de Marisa Navarrete, la encargada del área penal del Servicio Opuesto Interno, y decía cosas bien interesantes ahí. Esta gente tan buena que aporta al país y que da mucho empleo y todo lo demás. No pagaban nada, cero de impuestos en varios años, siempre a pérdida y les devolvía al Estado, mientras ellos se daban bonos en la gerencia y todo el tema. De casi hablaban de 500 millones de pesos, mientras asumían pérdida y el Estado le terminaba devolviendo 200 y tantos millones, por ejemplo. Increíble, ¿eh? Estamos hablando de uno de los presidentes de la Fundación Teletón. Ojo, con los impuestos se ven hospitales, se ven un montón de gente que se atiende. Interesante. Ese discurso han escuchado ustedes, la gente crítica de Teletón, que dice que si se pagaran impuestos de verdad y dejaran de eludirlo y evadirlo, podría atenderse perfectamente muchísima gente. Bueno, y no habría necesidad de hacer la Teletón todos los años. Como gente, como precisamente Carlos Alberto Delano. Así que eso es lo que está ocurriendo. Ahora uno perfectamente tiene todo el derecho a pensar de que si esto se está descubriendo porque se está investigando y se está haciendo todo un trabajo de observar la trayectoria de la parte económica de estas empresas. ¿Qué pasa con la otra empresa? Si no se ha investigado, si no se ha hecho nada. ¿Cómo está la situación por dentro allí? ¿Habrá los mismos problemas que Penta? Puede que sí, puede que no. Pero solamente va a quedar claro en la opinión pública de que esos no tienen problemas de este tipo. Una vez que se haga una investigación a todas las empresas, las grandes empresas sobre todo, para poder quedar toda la población, quedar tranquila de que allí eran unos pocos. Era la manzana podrida del cajón. Y no era el cajón que se pudrió completo. Pero eso solamente uno va a quedar tranquilo y va a poder saber a qué atenerse una vez que se haga una investigación seria como la que se está haciendo hasta ahora, y completa, porque de lo contrario va a quedar la duda, que es una lástima, porque se pierde la credibilidad en todo el organismo estatal, y eso no es bueno para un país, porque hace que se produzcan quiebres, se produzcan situaciones complejas para todo el sistema como mínimo. Entonces, pienso de que, bueno, está bien que se está haciendo esta investigación, está bien que se sepa lo que se está entregando todos los datos que se están entregando hasta ahora. Es muy bueno para poder tener una idea clara de esta situación, y que los tipos, bueno, si tienen que devolver el dinero, que lo devuelvan, no sé de dónde, pero lo tendrán que devolver, y que vayan, si es necesario que tengan que ir a la cárcel, que vayan a la cárcel, porque, pucha, son delincuentes, esa es la verdad. El evadir impuestos es una falta grave, y por lo tanto tiene que haber una pena para aquello. De lo contrario, se queda la idea de que, bueno, total, puedo evadir impuestos porque al final no me sale ni por curado. Y esa situación es la que no hay que, hay que tratar de evitar por todos los medios. Entonces, ¿puedo agregar un datito interesante, importante? Okay. No, no puede. Es que el fiscal Gajardo es curicano, ¿eh? Así que bueno, yo creo que importante a entregar ese elemento indispensable a la discusión de la de los argumentos. ¿Por qué utiliza esa frase el fiscal Gajardo, decir su señoría en el campo? Porque son las 12:33 y la gente de Curicó a las 12:33 anda más lenta. No, anda más Vivaldi y menos Pavarotti. Anda más Vivaldi, menos Pavarotti, como decía. Yeah. No, pero bien por mi amigo personal, Gajardo. Próximo presidente de la República, ¿usted sería el, claro, el vocero? El bolsero. no, interesante, bien, yo creo que, bueno, Penta realmente... Oye, 42 millones de pesos le pagaba Penta a Wagner. ¿Y por qué? Información privilegiada, me imagino. Por conseguir esos datos. Ya. 42 millones de pesos mensuales. Mira tú. ¿Cómo era? O sea que Wagner estaba trabajando para Penta. Estaba trabajando para, claro, el gobierno. Oye, imagínate. Delicado. Yo delante pensaba, cuando escuchaba todas esas cantidades de plata, ¿eh?, de la evasión de impuestos, de esas grandes cantidades de dinero, yo decía, ¿uno puede imaginarse esa cantidad de dinero en el bolsillo? No, porque no. Se te rompe el bolsillo con mucha plata. No, no, obvio, claro. Uno se puede imaginar poder manejar esa cantidad de dinero. Cuando, pucha, la mayoría, un porcentaje muy alto de esta población de país, gana ¿cuánto? 300, 350 lucas, 250 y muchos 200. ¿Mm? O 200 y algo. 200 mil pesos, no 200 millones. Entonces, da rabia. Por lo menos. Uy, yo cuando hay tantas necesidades en tanta gente. Oye, yo ahora en enero tuve que pagar una cantidad de impuestos al Servicio de Impuesto Interno. Además pagué de más, porque soy, que lo hice en la mañana y tiene que ser después de las 12. Oye, y pagué de más el año pasado. Curicano, po. Y resulta que fui a reclamar. Ya. Voy donde la señorita del Servicio de Impuesto Interno y le digo, señorita, este trámite lo hice el 15 de enero, viejo. Ya. Perdón que les cuente esto, pero bueno, yo pagué de más de impuestos. Entonces, escuchar a estos care raja, que durante 6 años no han pagado nada de impuestos, realmente me molesta, porque yo estuve todo en enero. Tú pagáis por ello. Regularizando la situación del Servicio de Impuesto Interno, porque metí mal las boletas, porque yo soy un fiasco en esa cuestión. Y no, yo no me preocupo, hice mal la boleta. Ya. La culpa es del contador. No, si yo no tengo contador, nada. Si yo hacía la cuestión ahí, ahora aprendí, pues ya no me equivoco. Pero curiosamente, porque uno hace la transferencia, pagué más de impuestos lo que tenía que pagar. Ya. Entonces yo quedé medio cachudo. Dije yo, parece que yo pasé más plata. Y fui el 15 de enero. Y efectivamente había pagado más impuestos el año 2014. Y recién en enero me di cuenta yo de que había pagado más impuestos. Estoy hablando del 2014. Y resolví esta cuestión en enero del 2015. Ya. Y voy yo y le digo, y le cuento, le explico, y revisó el sistema. Me dijo, mire, tiene que pagar este impuesto, le falta aire, pero a la larga usted, nosotros le tenemos que devolver plata a usted. Ah, ya, ya. Ah, qué bueno. ¿Cómo se llama el funcionario que te atendió? No, no me acuerdo. ¿Iván Álvarez? No. Dice, nosotros le tenemos que devolver dinero a usted porque nosotros nos preocupamos de nuestros contribuyentes. Ya. Ah, oh, dije yo, qué fantástica atención. Dije yo, bueno. Me dice, mire, a mediados de febrero esto está listo. Oh, dije yo, extraordinario, me puedo ir de vacaciones perfectamente, claro, porque si no... Aunque te devuelvan 10 pesos, pero no está de más. Y dije yo, perfecto, extraordinario. ¿Cuándo me voy? En tesorería, ahí le van a meter el cheque. Y yo quedé cachú, pues si me van a mandar el cheque por correo electrónico o van a depositar. Uh-huh. Bueno, esperé que pasara el mes. Y llamé el lunes, o martes, una cosa así, el lunes. Llamo a Tesorería de la República y me dice, caballero, no tenemos ningún registro de pago de cheque de usted de servicio de impuesto interno. Chuta, pero si yo hice esta cuestión en enero, no tenemos ninguna respuesta del Servicio de Impuestos Internos de Maipú. Martes tempranito en la mañana partí yo, haciendo la filita ahí, y la señorita me dice, efectivamente teníamos que emitirle, lo que pasa que el jefe no ha firmado el documento. Antes de vacaciones. Pero señorita, esto quedó listo el 15 de enero, le dije. El 15 de enero me dijeron, esto ya está cursado. Sí, pero fue un error y ahora lo vamos a mandar. Entonces, escuchar el argumento del fiscal Gajardo, yo probablemente más de alguno le ha pasado esta cuestión de pagar los impuestos, uno como recibe fondos del Estado para las investigaciones, tiene que después hacer el proceso. Escuchar que estos tipos, viejo, fue mucha plata que tuve que pagar de impuestos. Para mí, o sea, para esto, para estos tipos, el pago de impuestos mío es, no sé, por la bencina que le echan el fin de semana a su auto. Pero para mí era dinero. Y escuchar, y pagaste de más todavía. Y pagué de más. Y escuchar a estos tipos que durante 6 años, seis años, no pagan impuestos. Yo digo, ¿cuántas empresas más harán lo mismo? Eso es lo que decía yo. Porque además el argumento del fiscal Gajardo es que presentaban pérdidas. Claro. ¿Cuántas veces hemos escuchado a cercano, a algún amigo que está con proceso de negociación colectiva, a algún cercano, en mi caso a mi señora, decir que el empleador no quiere dar ningún bono porque está con cifras rojas? Pero en el caso Penta también demostraban que tenían cifras rojas, pero los altos gerentes, bonos millonarios. Entre 300 y 500 millones. Entonces, aquí hay una escuela de la evasión tributaria en Chile que está operando en los grandes grupos económicos. Y que yo creo que efectivamente el caso Penta da para mucho más. Y eso a mí me parece que hay que estar monitoreándolo fuertemente. Porque después de Penta viene Sokimich. Claro. Y probablemente ahí nos vamos a encontrar con otras aristas y con otros personajes, como el caso del senador Rossi, ¿cierto? Que negó desde un comienzo su participación en Boletas Trucha y nos estamos dando cuenta que siguen y siguen apareciendo nombres. Hoy el caso de Sokimich está en barbecho, ¿cierto? Claro. Pero va a explotar en cualquier momento. Y ahí van a... vamos a encontrarnos con otra situación que le va a corresponder a los del frente. Claro. Ahora, si se descubre que Sokimich también tiene sus aristas y sus cosas truchas, entonces allí ya el Estado debería de dedicarse a examinar todas las empresas. Es loco, nunca ocurrió eso. Porque sería la única forma de que la gente quedáramos totalmente más tranquilo de que ya... no van a seguir robando igual, si total no se les, siempre tienen alguna forma de hacerlo, alguna triquiñuela, porque las instituciones están, la pregunta es si están pensadas para defenderte o para vacunarte. Como dijo una gran persona, las instituciones funcionan. Dejemos las instituciones funcionar. Claro. ¿Quién fue? En este caso, varios. No, lo dijo Lago, lo dijo Bachelet. Lo dijo Ena von Baer ayer. Ahora, claro. Dejemos que las instituciones funcionen. Tal cual. ¿Ah? ¿Ah? Max Viña 2016. ¿Ah? Ella, Arturo Ruiz Tagle. ¡Ay, mi galleta, Arturito! Oye, bueno. Pero en serio, a mí, como te digo, en el verano me ocurrió esa cuestión con el servicio y escuchar a estos pelafustanes. Porque claro, si uno no paga un impuesto, te duelen las penas del infierno, pues viejo. No puede hacer la declaración. Yo insisto, auditores y amigos de acá, yo soy un fiasco haciendo esa cuestión, porque nunca me he preocupado, no es un tema a mí el manejo económico, y porque no tengo empresa, tengo nada, solamente me dedico a escribir y todo lo demás. Pero en Google no hay toda una... un caminito que hay que seguir y cómo hacerlo y todo, o no? No, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo tiempo acotado por parte del Estado para presentar la boleta y pagar el impuesto cada vez que yo emito la boleta. Uh-huh. Es un proceso engorroso porque cuando tú emites una boleta, el otro contribuyente lo paga, ¿cierto? Uh-huh. En este caso tengo que pagarlo yo, como es dinero del Estado, un proyecto de investigación, es todo, todo un tema. Ah, ya. Yeah. Ah, no es igual que todos los que tiran boleta. No, porque, por ejemplo, si tú emites una boleta, después le queda retenido, claro, y el otro tiene que pedir el documento y así hacer la evolución de impuestos. No, en este caso yo tengo que pagar el impuesto. Entonces tengo un tiempo acotado y yo pensaba que lo podía hacer en cualquier momento. O sea, ya, no sé, pues emití la boleta en marzo y podía hacer esto, no sé, pues en abril, en mayo, junio. Cuando empiezo a hacer el proceso. Pero no, pues cuando te hacen la boleta es cuando yo tengo que poner la fecha. Me he equivocado y ahí, bueno, los personajes del Servicio de Impuesto Interno, cuando tú te equivocas, te aplican las penas del infierno. Pero cuando se equivocan ellos, uno tiene que esperar. Entonces, claro, eso a mí me parece que también es poco serio para la institucionalidad chilena. Y bueno, como es permeable, nos dimos cuenta que es coimeable. Además, el Servicio de Impuesto Interno, nos encontramos con esta situación que está comentando hoy el fiscal Gajardo. Claro, cierto. Loco, ¿no? Loco, Pacheco. Loco. Quiero meterme... Me están troleando aquí, ¿eh? Sí, sí, lo vi ya, pero... empezaste solo, digámoslo. Curicano. Quiero irme a otro tema, y yo sé que te interesa mucho, Max. Lo que está pasando en este momento con Cancillería en Chile a propósito de dos cosas. Uno, lo que está ocurriendo en Perú, que ya habría sido sindicado por uno de estos personas que se encuentran detenidas. Nos referimos a funcionarios peruanos, funcionarios de la Armada Peruana, que habrían identificado a un oficial chileno, por lo menos lo que la prensa peruana señala el día de allá, y Ollantumala ha declarado de que no está satisfecho, o por lo menos Perú no está satisfecho con las excusas o explicaciones que dio el gobierno de Chile a través de Cancillería. Recordemos que se hizo a través de los protocolos de Cancillería. Y por otro lado está el caso de Bolivia, el caso de La Haya, y que sigue esta escalada. En Bolivia no han soltado el tema. Acá, claro, la preocupación y el foco está en otro lado, que es precisamente la crisis institucional, de credibilidad a propósito de esta relación de corrupción. El tema es que uno ve configurar sacar el Cono Sur un aislamiento cada vez mayor a Chile. Con unas relaciones no muy buenas tampoco en Argentina, ojo, ojo con eso. Y en ese sentido, Chile como que está quedando cada vez más solo. Es una impresión. El otro día escuchaba, por ejemplo, a Felipe Bulnes, que estaba en La Moneda. Felipe Bulnes, agente de Chile en La Haya. Ya también lleva los intereses de Metrogas. Ex ministro de Educación en el gobierno de Sebastián Piñera y ex embajador en Washington a nombre de Chile. Que fue un premio que se dieron después del Ministerio de Educación durante el gobierno de Sebastián Piñera. Sigue hoy día trabajando en el equipo que está viendo la demanda boliviana en La Haya. Y uno ve y dice, bueno, no ha cambiado la estrategia, no ha cambiado las cosas. Incluso se ven voces medias derrotistas en el sentido, mira, es que Bolivia está tratando de hacer un show, todo el cuento, y lo que es La Haya no es tan importante, etcétera, etcétera. Recordemos que se está viendo el tema de la competencia de La Haya, que lo pidió Chile. ¿Cómo veis tú el panorama, Max? Mira, yo... ¿Qué estás postulando constantemente a ser canciller? Claro. Ojo que el canciller ha ido subiendo después de la baja, después del yate-gate. Ahora está con buena puntuación. Mira, yo la verdad las cosas que en el caso peruano siento que Ollantumala está utilizando políticamente este supuesto espionaje para beneficio y para subir un poco las encuestas y tratar de minimizar el crecimiento electoral y político que está teniendo la hija de Fujimori. Por si los auditores no lo saben, miedito. Por eso te digo, el fujimorismo se está empoderando en el Perú en el último tiempo. En el Congreso tiene una alta representación y su carta presidencial. Keiko Fujimori. Keiko Fujimori corre con una ventaja importante para transformarse en quizás la próxima presidenta del Perú. Eso es un antecedente no menor. Entendiéndose qué es lo que ocurrió durante el gobierno de Fujimori y en qué terminó Fujimori en los últimos años. Entonces creo que esto viene, y además agregar otro elemento al análisis, es que las últimas encuestas de popularidad, de medición de la opinión pública en relación a los niveles de adhesión política que está teniendo Ollanta Humala son bastante bajos, 18-20%, muy, muy, muy bajo. Y eso naturalmente que lo deja muy permeable para las críticas que vengan de la oposición de cara a las próximas elecciones presidenciales que se vienen en el Perú. Ahora, esto le viene como anillo al dedo a Ollanta para utilizar una vieja estrategia que tienen algunos gobiernos latinoamericanos, y particularmente el caso de los gobiernos vecinales, de manipular, de utilizar la política externa para beneficio de su política interna. Y eso yo creo, en circunstancias en que Ollanta lo está pasando muy mal, va a tener un efecto en Chile en términos de ir dilatando no solo la aplicación del fallo de la Haya, sino que también de avanzar en la recomposición de las relaciones bilaterales que debiesen tener ambos países que comparten fronteras mutuas. Entonces, yo creo que ahí lo que estamos observando es precisamente la utilización de la política internacional por parte de Ollanta Humala, quien declaró hace un par de días que no estaba muy satisfecho con la respuesta chilena a partir del caso de espionaje, de que un marino peruano habría reconocido efectivamente que sí tuvo contacto con marinos chilenos, y eso va a influir derechamente en un clima, no sé si de hostilidad, pero al menos de enfriar las relaciones con el Perú. Y vamos a ver cuáles van a ser los movimientos que va a estar desarrollando Ollanta en la próxima semana. Recordar también a los auditores que la esposa de Ollanta Humala también está envuelta en un escándalo relacionado con temas de corrupción. Entonces, el escenario político peruano está muy delicado. Y eso, naturalmente, que contribuye a que estas pequeñas diferencias se maximicen para beneficio propio. Y los que abogamos por un proceso de integración, lamentablemente, chocamos con estas situaciones que ocurren y que están pasando en estos momentos con el Perú. Por tanto, yo veo que Ollanta va a tomar distancia. Toño probablemente va a profundizar estas diferencias con Chile, y eso naturalmente que es negativo. Y en el caso boliviano, solo indicar que los alegatos vienen ahora en mayo. El 23 de marzo va a haber un acto en Bolivia, que es el 23 de marzo, como es el mes del mar, que le han llamado más o menos ellos. Hay que esperar ahora. Yo he insistido que la tesis negacionista de instalar por parte de Cancillería de que el Tratado de 1904 no se toca y que lo que estaría haciendo Bolivia es desconocer esos elementos, a mí me parece que una tesis errada, equivocada. A mi modo de ver, no está haciendo eso Bolivia, sino que a partir de documentos históricos y de algunas misivas y cartas diplomáticas que darían cuenta de un acercamiento y la intención y una voluntad por parte de Chile de buscar un acercamiento con Bolivia a lo largo de la historia, son los argumentos centrales que han sido presentados en el 2013. Y naturalmente que el canciller, apoyándose en esta tesis, ha ido judicializando la política exterior, que no es responsabilidad única y exclusivamente de él, sino que es una responsabilidad de la Cancillería a lo largo del tiempo, o sea, de todos los ex-cancilleres, quienes han tenido una mirada prejuiciosa, negativa, menospreciando permanentemente a los países vecinos, al margen de los proyectos políticos que están, se han ido incubando en el último tiempo. Y eso nos tiene en una situación bastante delicada, no solo con Perú, Bolivia, sino con el resto de los países. Evo Morales estuvo en Uruguay la semana pasada, me parece. Y bueno, Pepe Mujica lanzó una frase donde que él esperaba que Bolivia recuperara su acceso al mar. Entonces hay un escenario internacional que no se comprende en Chile, que para el canciller le es muy positivo porque lo deja como uno de los ministros mejor evaluados, pero en el concierto latinoamericano, creo yo, que hay muchos que están abogando por la tesis boliviana y separándose derechamente de los planteamientos chilenos. Bueno, el otro día salía de que el canciller fue, o bueno, alguien, no me acuerdo, Otarud, que dijo de que Bolivia era el matón del barrio. No, eso no, esto fue Osvaldo Andrade. Osvaldo Andrade. En alusión al presidente Evo Morales. Eco. A propósito de lo dicho de Salvador Allende, sí, que aparecieron claro, publicadas también en el Mercurio. Todo eso. Pero yo ya recordaba de... Un matón hablando de matonaje. Claro. Hace años atrás se hablaba también de que Chile era el matón del barrio, que Chile estaba totalmente aislándose. No es que lo aislaran, sino se estaba aislando. Y porque estaba en una situación, por allá por el año 97, cuando viene la crisis grande económica, y Chile la logra mantenerse dentro de todo Latinoamérica un poquito más arriba. Y por lo tanto mira con desdén al resto de los países. Y eso hace de que vaya quedando solo. Pero luego pasa la crisis, sigue el asunto y no hay una actitud de acercamiento con el resto de los países latinoamericanos. No se ve aquello. Al contrario, se ve cada la pregunta acá es alejando. ¿Importa eso? Y llegan a la conclusión de que no importa mientras al gobierno. Porque no importa, porque mientras se mantenga una relación de carácter comercial, que es básicamente lo que se ha tenido durante, qué sé yo, 20 años en términos de política exterior, importan los tratados de libre comercio, importan de una u otra manera las relaciones comerciales que se puedan tener incluso con Perú, que no es poca, sí. Dicho sea de paso, la inversión en Perú de empresas chilenas fue tremenda en los últimos por lo menos 10 años, y particularmente los últimos 4. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. No está el tema de entender la relación con los vecinos o con el barrio, la región, desde un punto de vista más político, más cultural, más social. Qué sé yo, no sé, uno ve una relación, por ejemplo, entre Uruguay y Brasil, qué sé yo, Paraguay. Hay una relación mucho más allá de lo comercial. Chile no. Chile se basa, me refiero a la política exterior que tiene, desde el Ejecutivo, desde los distintos gobiernos que la vio, desde la mera lógica de lo economicista. La frialdad comercial. Mientras tengamos aquello, todo bien. Lo demás, harina de otro costal. Cuerda separada y toda esa política exterior que se ha cristalizado a tal nivel que es respaldada por el conjunto de la clase política. Y en este caso, cuando decimos conjunto de la clase política, va desde la UDI hasta el PC. Es que hay que estar siempre detrás. ¿Se acuerdan la reunión con Sebastián Piñera en La Moneda? Ahora, hace poco fue también con Michelle Bachelet, que todos los partidos estamos detrás de la presidenta, porque esto es un tema política de Estado. No, es un tema de pueblos. Y ahí uno ve este tema de mañas que al final terminan siempre permaneciendo lógicas, ahí persistentemente. Cierto. Veamos cómo termina, porque también el chauvinismo, tanto en Perú como lo dice Maxi para subir la encuesta de Ollantumala, y básicamente porque le interesa a su señora, que proyecta ser también candidata presidencial, y obviamente como al otro lado está Keiko Fujimori, vendría siendo de una otra manera más parejo, porque serían mujeres enfrentándose, cosa que hemos vivido ya en este país, le necesita poner nuevamente el centro en un buen manejo, o por lo menos más potente en términos de proyección, para traspasar eso a su esposa. Y además, para que él, como en este momento, subir en la encuesta, porque la gente, es lo que han hecho constantemente, como tú y Max lo han dicho, cuando tienen crisis, se acuerdan de los problemas limítrofes, se acuerdan de los problemas de tipo militares y cosas por el estilo, y le dan más auge a eso. Entonces la gente empieza a pensar en, ¿irá a venir una guerra con Chile? Y no se están pensando de la crisis que tienen interna, Y eso lo han hecho constantemente, tanto Perú como Bolivia durante muchos años. Ahora Bolivia está bastante más fuerte en el asunto político, un gobierno que ha durado ya una cantidad de años en que han tenido gobiernos democráticos, y eso es importante para Bolivia, lo cual le va dando más fuerza y está tomando actitudes mucho más, yo diría, más serias. No sé qué opinas tú, Max, pero yo creo que la posición de Bolivia ha sido bastante más seria que en otras épocas en que se ha intentado tomar el mismo argumento para evitar crisis interna. Sí, yo creo que ha cambiado mucho la política boliviana en el último tiempo, no solo la lógica interna, sino que también lo que tú mencionas en términos de los planteamientos que han hecho ellos en la Corte Internacional. Me parece que hubo eso, hay que aplaudirlo en términos de darle gobernabilidad a un país que había sido muy inestable a través de la historia latinoamericana. Sí. Un país que se enfrentaba a luchas muy fratricidas, que tenía oligarquías políticas que habían atrapado al Estado y que habían colocado al Estado al servicio personal y no comunitario del pueblo boliviano. Y eso ha incidido en que se estén tomando las decisiones políticas con altura de mira y con bastante seriedad. Es decir, estamos frente a un presidente distinto que entró en una lógica de refundación del Estado y que comprende que Bolivia en el último tiempo debía necesariamente reposicionarse a nivel internacional, no solo a partir de la construcción semántica del tema del mar, sino que también a través de una construcción histórica que permitiera avalar ese mensaje discursivo hacia la comunidad internacional. Y a mí me parece que eso es realmente interesante, y eso no lo ha comprendido Chile, porque no estamos frente a un presidente cualquiera como el que ha tenido Bolivia, que solo le interesa le interesaba asegurar su futuro, enriquecerse, y cada vez que los indicadores de popularidad bajaban, reflotábamos el tema marítimo, y cuando se subía, olvidábamos ese tema. No, acá se ha asumido una postura con seriedad, con responsabilidad y con elementos jurídicos muy interesantes que Chile no ha logrado comprender, y me parece que eso hay que entenderlo y generar una política y una estrategia vecinal que nos permita enfrentar este y otros problemas que los vamos a tener de seguro en el futuro. O sea, de una jugarreta política que tenían antiguamente pasaron a una seriedad política. Exacto. Y eso es importante porque eso le va dando mayor importancia a su gente, a su pueblo. Sí. Mientras tanto, en un mundo paralelo sigue la audiencia de formalización larga y extenuante, que ya cumple su tercer día, pero que estaría ya en la parte final. Y estaríamos viendo en un rato, probablemente un par de horas, y ya son más de las 12, generalmente uno deja de ser tonto. Después de las 12, como decía el fiscal Gajardo, somos tontos, señoría. Yo no entendía, pero estamos viendo, ¿por qué? ¿Cuál es su apuro? ¿Le dieron hasta las 12 para hablar? No, tenía que ver con una analogía muy curicana. ¿Eh? Sí. La banda Sangre y todo ese tipo de cosas raras. Gente de campo, po. Bueno, son cosas. Oye, lo que les quería contar antes de que, al menos yo, no sé ustedes, que tienen hasta las 3 de la tarde el matinal, así que no hay problema. ¿Cómo que las 3 de la tarde, boludo? No, yo de ahí ya tengo que partir a dejar a Juan Pablo para que se vaya a su colegio. Estamos en un 99% de posibilidades de avanzar a las conversaciones para levantar una filial de Escuelita Popular de Fútbol aquí en Estación Central. ¿Otra vez? Curicuri. Ah, Curicú Unido. Después. Ahora sí que va. Ahora sí, porque la otra vez iba. Sí, lo que pasa es que en Curicó no nos pescaron mucho. Ya. Y en esta ocasión sí nos pescaron. Ya. Ahora sí. ¿Y acá qué dicen en la municipalidad? El próximo miércoles tenemos reunión con el encargado de deporte. Hay canchas disponibles para tener la escuelita acá. Así que vamos a asegurar la cancha y ya esperamos a fines de marzo ya estar comenzando con las primeras clases. Así que para invitar a todos los niños de acá al sector. ¿Y en qué, dónde estaría cancha? Eso lo van a ver. Sí, ahora vamos a saber qué canchita nos podrían asignar. Así que para que todos los niños y los vecinos que están escuchando la radio, que quieran motivarse y tener a su hijo acá en la escuelita, que se vayan preparando, porque la idea es que a futuro tengamos destacados jugadores y que, bueno, y podamos profitar de ello y cobrarle una cuota de formación. Claro, derecho de formación y ser amigos de ellos, salir a carretear y robarle su auto. Y que me inviten a los matrimonios. También. ¿Ah? No, y que puedan jugar y todo. ¿Talento de barrio? ¿Ah? ¿Los príncipes de barrio? No la vi ayer. No, yo no veo esas cosas. No, te creo. No lo vi, sinceramente, no lo vi. Pero estamos muy contentos porque es un desafío interesante. O sea, a mí siempre me ha gustado que los niños, en vez de estar ahí tratando de hacer alguna maldadita por ahí, estén fomentando el deporte, sí, es bueno, el espacio público, claro, que los papás se integren, que en vez de estar viendo tele vayan a la cancha a compartir con los otros vecinos, intercambiar opiniones. Esperemos que resulte todo muy bien. Sí, tendría que resultar. Así que el primer partido que tengamos, Radio Villa Francia transmite directamente desde la cancha con con el locutor Max. No, pues con Toño ahí, con los comentarios a los guarelos. Cagando. Y el líder ahí a los sapitos libres. El sapito. Plop. Dicen, escucha esto. Dice Juan Perijo, se viene el lienzo de la Brigada Chacón. Escuelita de fútbol. Max Quitral cumple. ¿Quién tiró esa? Juan Pérez Hijo. Ah, Juan Pérez Hijo. En Marcelo y en el hashtag Matinal RBF. Pues escuchando, pues, ¿ves? El fútbol es importante, creo yo. Sí, pero a ti yo no me acuerdo. En general, o sea. No, a mí hay un deporte que me interesa más que otro. ¿Cuál es? ¿La rayuela corta? No, de hecho no. Termino no la aplico muy, mucho muy a eso. Campestre. Muy curicano. La rayuela corta. ¿Ah? Ahí está, Juan Pérez Hijo. Se viene el día de la beca de Chaca. ¿Quién? Problemas técnicos estamos resolviendo acá. Perdón, ¿Mm-hmm? ¿Era Juan Pablo que estaba calentando el almuerzo? Sí, está comiendo ya. Está muy rico. Está feliz. Sí. Está viendo Juegos Mentales. El almuerzo que le hizo el papá. ¿Sí? ¿Y no vino hoy día acompañándolo? Ah, tú también, sí. Yo pensé que te refería al padre biológico. Sí, pero yo como veía Masterchef, le hice unos ricos puré con hamburguesa. Ah, ¿aprendiste algo? Oye, Marcelo Juan Pérez Hijo, mira el tuit de arriba, por si acaso. Esta gente me extraña, estos bots que aparecen. No caché, no sé. ¿De qué tuit de arriba? ¿En el tuit de arriba en hashtag matinal? ¿Ya? ¿Mariana García, decís tú? Sí. ¿Y quién es Mariana García? Un bot, po. Entonces, que yo soy pavo de... ¿Un bot? Un bot. ¿Y cómo le copió al joven ese? No, cacho, yo cómo funcionan los bots. No, en serio. Estos bots están programados por palabras. Tú dices una palabra y te copia inmediatamente y lo tira. Ah, mira. Sí. No es que haya una Mariana García para que no la joteen, no la sigan, ni le manden DM, giles como otra gente. Ah, no. Te los digo nomás para que cachen ahí un poco de dolor. Ah, no, cacho. ¿Eso quiere decir que Juan Cabro Chico tiene un bot? No. Aparece por palabras, claro. Y por ejemplo, hay hashtag que se están moviendo mucho no pasa. Y es porque el del hashtag del matinal se mueve mucho. Eso quiere decir. Claro, como es constante y todo. ¡Quería quebrar! ¡El Toñito! No, es un hashtag constante. Si uno puede bajar y está ahí. O sea, todo era para decir. No, es que el hashtag del matinal, creación mía. No, era para evitar que jodieran a Mariana García, que era un bot, no era real ella. Ah, que yo no había cachado, pues sí, no tengo idea. Para Brenda. Porque claro, dije yo, mira el tuit de Rey, y ahí aparece esta niña. Oye, salió hablando Giorgio Jackson, dice, al grupo Luxi, por Caimanes, no es posible que el fin justifique los medios. Oh, qué gran declaración. Oh. No, yo creo que Luxi hoy día agarra sus maletas y se va del país. Deja claro. Anotar esa frase porque a mí me parece que es una frase importantísima. De hecho, creo que fue con otra parlamentaria a dejar una carta a Antofagasta Minerals al grupo Luxi. Ah, no, importante esa carta. Yo creo que... Ahora están los parlamentarios y digo, ay, sí, Caimanes, todo el tiempo. Bueno, ya está sin agua la gente Caimanes ya. ¿Ah? Y los parlamentarios de la zona, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Están todos callados. Sí. Tanto pagado además. De la nómina y de mira los pelambres. ¿Te tienes que ir? Sí. ¿Y cuál es mi problema con eso? Voy a comenzar a desarmar acá el bot, como dice. ¿Nos vamos todos? Nos vamos todos. Sí, total, es viernes. Ya, sí. La gente debe estar almorzando. Además. Son más de las 12 y yo me pongo. Ya desperté. Claro, se comió el tremendo pastel, pues nos dejó. Pero, ¿cómo? No, todavía me quedé acá. ¿Te gustó el? Sí. Está pesado, ¿no? Tengo que decirlo, es pesado. Sí, no, chocolate y manjar. Mm. Bueno, ah, por eso. Ahí está. Es afrodisíaco, dicen por ahí. Ya. Sí. No, yo me comí esa, ¿cómo se llaman? Mantecao. Sí. ¿Te gustó? Bastante bueno, sí. Sí, se comió unos kuchen. Está bueno. ¿Oye? Oye. Es que te habían invitado al encuentro ONU Mujeres. Porque venía Angela Merkel, pero como no vino... Ya. Yeah. Bueno, como yeah. No vino Angela Merkel, no pude... No, molesta Alfonso. Alfonso hoy día marcha. A las 7 de la tarde, recuerden, en Plaza Italia, hoy día se conmemora... ¿Puedo pasar el Día Internacional de la Mujer? Ah, ¿hoy día, no el domingo? No, hoy va a ser a las 7 de la tarde en Plaza Italia, así lo han decidido las distintas organizaciones, coordinaciones, yeah, etcétera, etcétera, de... agrupaciones feministas en este país, o de mujeres. Y hoy día a las 7 de la tarde por la Alameda de parte de Plaza Italia hasta el sector de Plaza Los Héroes, para que tengan presente ahí, 7 de la tarde va a estar ahí, por lo menos acá en Santiago. Y les recuerdo que el día lunes, si no me equivoco, el 16, esto cae, efectivamente el día lunes te estoy dando, el día lunes 16 de marzo hay una marcha contra el abuso y la corrupción, si luchan en justicia, esto en Concepción. Que se vayan todos. Oye, mañana 7 hay una marcha en Antofagasta. Este polvo te mata. Así que sí, hay una marcha. Hay que estar atento mañana a Twitter. Todo lo que van a estar informando algunos amigos allá de Antofagasta. Así que un saludo muy grande. Que resulte exitosa la movilización en contra de, para variar, una empresa vinculada a Luxe que está asesinando a trabajadores y a la comunidad en general en Antofagasta. Y además, mañana por la tarde hay una caminata, marcha por Caimanes en Paseo Humada. Sí, a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, sí. Una cosa así. Así que estamos pasando los datos de movilización que se están produciendo. Le digo al tiro esto: es a las 6 de la tarde en Paseo Humada con la Alameda, ¿se entiende? Yo apoyo Caimanes, no más abuso de Luxe. Caminata por el Paseo Ahumada. Hasta la Plaza de Armas convocan organizaciones sociales. Si quiere apoyar lo que está ocurriendo en Caimanes, la gente de allá, mañana también tiene esa oportunidad acá en Santiago de Chile. Así que ya están todos informados. Qué bien. Me parece estupendo. Bueno, yo me despido. Debo cumplir labores de papá, así que y de ahí me voy a trabajar. Ha sido un agrado, como siempre, compartir con ustedes, queridos. Igual para la Radio Villa Francia. Sí, un poco. Y nos vamos a seguir encontrando nuevamente. Bueno, un gran abrazo. Después de como 3 meses de vacaciones, claro, que tuvo en el Caribe, en distintas partes, surfeando ahí, en playa. Tenía vacaciones pendientes aquí de la radio, pues entonces me las tomé nomás. Ah, ya. Tenía vacaciones pendientes. Chúpate esa. Viene una vez a la semana cuando se acuerda y todavía pide vacaciones. Que son mal hablados. Que son mal hablados. No es ser mal hablado, es cosa de mirar hacia atrás nomás, hacer una pesquisa. Una investigación. Vamos a llamar dicen que hay una marcha el día 11 porque hay manes frente a la Moneda y vamos a estar informando, precisando aquello. Hoy apareció Piñera hoy día en las audiencias formalizaciones. Fiscal Gajardo habló de una empresa de Sebastián Piñera vinculada también. Así que los cría, el diablo los junta. Nos despedimos, sí, de más, nos quedamos un ratito más. Ahora empieza el programa bueno. ¿Qué dijo? Nada. ¿Qué dijo? Ahora que me saqué los audífonos, habla. Pero ponte los audífonos. A ver, repítelo. Ahora empieza el programa bueno. Y carboneando, y ahí está carboneando a Alfonso. Veremos qué opina la gente. Bueno, que se manifieste, me parece bien. ¿Qué? Es importante que se manifieste la gente. Nosotros no nos regimos por las encuestas. No, las encuestas no corren acá. Así que... eso. Así es, pues. ¿Qué ibas a decir tú? No, nada. Tienes que decir algo. ¿Qué sería? Bueno, en cuanto a lo que está pasando. Sería están bueno, apareciendo. Sería bueno que dijera algo respecto a lo que está pasando. Si están apareciendo otras empresas de otros grandes acaudalados, podemos esperar de que aparezcan más. Y eso sería interesante porque habría que empezar a investigar aquella empresa para ver qué vinculación y hasta qué grado estuvieron conectadas los que están siendo investigados junto con estas otras empresas que están como aristas apareciendo. ¿Sí? Sería muy interesante porque eso daría pies a que se pueda presionar a que se haga una investigación más profunda. Lo ideal sería de todas las empresas, de todas las empresas de este país, porque va a quedar siempre la duda. Y si ellos estén tan transparentes, si ellos saben de que no han hecho ninguna falta y que está todo en regla, no tendrían por qué temer y podrían ellos mismos entregar todo el antecedente, sin esperar de que sean investigados, sin esperar que les tengan que ir a requisar los No, pero no serían empresarios. Le buscan la mayor cantidad de rentabilidad, la mayor el costo. Parte de la lógica instalada y avalada también en términos de éxito. Así claro. Que acá es lo que, de hecho, es parte de ese principio, yo creo que está cambiando, pero muy levemente. Claro, se critica al funcionario público. Es parte de la intervención que hizo Carlos Gajardo hace un rato. Claro, hay que castigar al funcionario público, hay que castigar y obviamente mucho más potente. En términos de la redundancia, de la gravedad. Pero también, el otro lado, al que propicia esto, al privado. Yo creo poco, dice así, como lo pidieron. Si te pillan, soy Gil. Claro. Pero si lo haces, bien por ti. Yo creo que ese es un problema, que está instalada esa lógica. Esa es una crisis institucional para mí. Pero esa lógica está instalada hace muchos años. El asunto está en que, justamente, hay que darle ahí para que eso pare, para que eso no se siga repitiendo. ¿Ahí dónde? En donde más les duele, el bolsillo. Ver, o sea, si un tipo se le descubre en una situación de falco, bueno, está faltando a lo que corresponde como empleado público, no solo debería ser expulsado del y que no pueda ingresar más al staff público, sino que además tenga penas punitivas de cárcel, porque la falta es gravísima, como decía el abogado Gajardo. Pero hay una cuestión que también el que incita a esto también es culpable, porque está... Y ya no sea a todo el estamento público, no deberían. Como tampoco debería una persona que estuvo trabajando en el Estado público, sale de allí y a la semana está trabajando en el sector privado. O al revés, están trabajando en el sector privado, asume un gobierno afín a él y pasa inmediatamente a integrar ese nuevo gobierno. Y eso también da perspicacia, da que pensar, da que, pucha, qué extraño. Y justamente empiezan a tener esas empresas ciertas situaciones de compadrazgo. No, esa cuestión no podría ser. No, porque no corresponde para la transparencia misma de que tanto se llenan la boca. Porque si no, no hablemos de transparencia. Si no, no hablemos de toda esta situación de impunidad y todas estas palabras lindas que se utilizan cuando se encuentran estas situaciones. Paremos, ya. Son corruptos, ya, que sigan siendo corruptos. ¿Por qué? Porque no se saca nada con estar hablando de transparencia, de honestidad y todo lo demás cuando por detrás están haciendo todas estas triquiñuelas. Es una lástima. Insisto con la tesis de que se espera algo que se le pide pena al olmo. Claro. Se le pide a un huemul que huele. Se pide algo, una institucionalidad que se supone alguien dijo que era de esa forma. Cosa que no es así, por lo demás. Se le pide a una democracia que sea algo que se supone que nos dijeron que tenía que ser. Y no es así. Sí, yo desdramatizaría, por un lado, y pondría el acento en otro. En términos de decir, bueno, acá lo que tenemos que empezar a repensar es en qué cambiamos las cosas. Estamos en la posición de la persona golpeada, del que está recibiendo golpe. No vemos otra opción. Y en ese sentido, no al no ver otra opción posible, no vemos una salida, porque no la imaginamos tampoco. Cuando uno dice, bueno, ¿por qué quisiera cambiar esto? Y capaz de proyectarlo, imaginarlo en la cabeza. No se ha llegado a eso, está demasiado fuerte los golpes. Algunos probablemente llegaron en la cabeza. Me refiero a esta metáfora de la historia, de lo último, de lo que fue la dictadura, de lo que fueron las luchas anteriores. Sí, la violencia contra el pueblo no empezó en la dictadura. Están las represiones tremendas, las huelgas, están las represiones tremendamente que constantemente vivió nuestro pueblo. Y en ese sentido, yo no espero mucho la institucionalidad, sí espero develarla, de decir, esta cosa funciona así. Algunos se sorprenderán, otros dirán, ya lo sabían, como quiera. El tema es cómo repensamos algo distinto. Cómo construimos algo diferente. Y ahí, algo claro, nuevo. Pues hay que entrar a experimentar, entrar a equivocarse, entrar a ver. Pero yo creo que la mayoría de la gente ve que esto ya no da para más. Tampoco ve mucha alternativa, ninguna salida. O salidas reales, me refiero radicales, raíz. No decir, hoy cambiemos a este por esto otro, pero este va a ser mejor. No, pues, lo que se está cuestionando es la estructura en sí. No es la persona, y votemos por este otro porque este va a ser mejor. No, este está más cercano al pueblo y es más pobre, tiene cara pobre. No, votamos por este porque es mujer. Quizás eso ayude un poco. No cambia eso. Ahora el problema está en que, claro, no es cuestión de cambiar cara, sino que cambiar estructura. Y la gente también le da un poco de temor pensar, claro, cambiamos nuestra estructura y qué vamos a tener, porque no tienen claro qué otra cosa podría haber, porque lo único que han conocido es esto. Y cuando en una época se intentó cambiar estructuras, se intentó cambiar profundamente los cimientos, vino el golpe. Entonces está el temor igual para un sector de la población. Cada vez menor es el sector porque ya han pasado años, pero existe. Ahora, también existe otro sector, que es el sector, digamos, que no vivió o vivió ya los últimos años de la dictadura, y esa gente sí tiene, hay gente que tiene ideas, que tiene visión de cambio. Y eso es bueno. No se quedaron pegados. Porque ese es el otro problema, que mucha gente se estaba quedando pegada. No, ellos no se quedaron pegados. Empezaron a ver más allá. Y eso es positivo. Pero es difícil, pero es un proceso largo. Es un proceso en el cual cuesta porque es difícil el poder atreverse, el poder dar el paso adelante y decir, sí, podemos hacerlo. Además que durante tantos años nos han individualizado, nos han dejado como islas, entonces también ha costado de que las organizaciones puedan aglutinar más gente. Entonces la mayoría son organizaciones pequeñas, no de grandes cantidades de masa, cosa de poder avanzar. Pienso que por ahí también hay un déficit, pero que de a poco va a irse. Tengo esperanza, tengo fe de que se va a lograr. Tal vez un poquito, se va a demorar un poco, pero llegará el momento en que esto cambie. Exacto. Respecto a lo que ocurre en el sector norte del Valle del Choapa de Salamanca, Fuerzas Especiales no se ha retirado, no llegan registros desde esa zona. Y están agrupados en la comisaría de Illapel. Pues se ha hablado mucho de que ya se pidió el retiro y Fuerzas Especiales se retiró de la zona. Eso no es efectivo en la comisaría de Illapel. De hecho, hay fotografías que así lo constatan. Se encuentra todavía el contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros y también los carros blindados y todo lo que ocupan y operan. Más el contingente que está en la minera, en la mina propiamente tal, la zona alta del Valle del Choapa. Así que, bueno, veremos que sigan presionando, los que dicen que están presionando, claro, qué sé yo. Porque parece que aquí nadie nos escucha. El otro día están supuestamente saliendo de la zona las Fuerzas Especiales y se terminaron reprimiendo. Claro. Cosa que no se recuerda, porque a algunos les conviene tampoco, pero eso. Y algunos aparecen hoy día para la tele y todo lo demás. Siempre he estado ahí, oye, impresentable. Pero ahí sigue funcionando. De hecho, sí, a ver, creo yo, a título muy personal, que si te parece violento esto, que si te parece horrendo de que un empresario se pase por la raja, un fallo y todo lo demás, yo creo que tú deberías empezar una investigación de qué políticos están siendo financiados en tu propia coalición, en tu propio partido, por esta empresa que tú crees que es terrible. Creo claro. que empezaría por ahí, ¿no? Cierto. Para darle un poquito de estatura moral a las locuciones que se hacen. Claro, y credibilidad. Es lo que yo creo. No tienen por qué todo compartir aquello. Pero yo empezaría por ahí. Para restarle poder, precisamente, de que se pueda hacer... llegar a esa impunidad. Yo, a diferencia de otra gente, y discúlpenme, tengo cero confianza en la gente de la Concertación, y para mí la nueva mayoría es el 98% de Concertación. Así que la verdad, quien instauró la lógica de la impunidad en Chile fue la Concertación. Claro. Aquí me hablan de la dictadura hace 25 años atrás, todo el tema. Bueno, ¿quién cristalizó la impunidad de esa dictadura? La Concertación. Por tanto, yo lo veo como cómplice pasivo. Claro. Y si esta situación no ha cambiado y sigue igual, todos los que integran la nueva mayoría son cómplices de esta situación que se viene arrastrando de hace 25 años. Porque si tampoco hacen nada o hacen tan poco, es porque ellos están de acuerdo con... Y se integran a esta coalición, es porque están de acuerdo con el camino que ha seguido. Porque de lo contrario, no se habrían integrado o habrían ya levantado la voz en contra, y no ahora recién, sino que desde hace bastante tiempo, en contra de las situaciones que se han ido dando en distintos sectores, porque no podemos hablar solamente de lo que pasa en el Choapa, que es muy grave, obviamente, pero también hay situaciones graves que están sucediendo en otros lugares del país, como en la zona mapuche y así. Es lo que estamos viendo, de que es complicado, es difícil, pero ya es hora de que nunca es tarde para empezar a cambiar esto. Y allí es donde se necesita de que los que tienen justamente más cercanía a los antecedentes, que los divulguen, porque los den a conocer. Porque sí. Lo contrario, sigue la impunidad. Y siguen cómplices. Y de hecho, la impunidad está graficada en gente que puede circular por las calles perfectamente siendo criminales. Criminales de, para la redundancia, crímenes de lesa humanidad. Que no proscriben, dicho sea de paso. Pero están ahí, impunes. ¿Sí? Están en el aparato público, otros están en el mundo privado. Con una impunidad de 50 años, como la puso Ricardo Lago. Y nada, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la justicia? 25 años. Mucho, ¿no? Demasiado. Entonces, esos son los precedentes que quedan. Que quedan porque, en definitiva, cuando alguien dice, bueno, si más adelante se pone fea la cosa, mira, la verdad no les fue tan mal. Claro. Podemos hacerlo de nuevo, podemos repetirlo. Exacto. Y ese nunca más, del cual todo el mundo sacó tanto, lo repitió hasta el cansancio, no va a servir de nada. Porque ese nunca más no va a ser tan así. Y se va a poder repetir en los momentos en que ellos lo estimen conveniente. ¿Quiénes son ellos? Los grandes empresarios, que están siempre esperando no perder ninguna de sus regalías. Entonces, ahí por ahí va el de hecho, problema. Yo, por ejemplo, y ahí se genera porque esos matices que tratan de hacer algunos, yo creo que alguien me explique. Porque yo no lo entiendo. Probablemente porque me pasa eso como el fiscal Gajardo, ante las 12 uno también queda medio tonto y de repente pasa a las 12 y puede seguir así. Pero yo no entiendo la diferencia entre, por ejemplo, Rodrigo Ginzpeter y Rodrigo Peña y Lillo. Que alguien me la explique. ¿Qué? Más allá que uno usa lentes, qué sé yo, uno de RN se supone, y el otro del PPD se supone. Pero yo no lo entiendo. Ginzpeter el represor. Peña y Lillo, que el buena gente. Peña y Lillo, el galán rural. Que alguien me explique esa diferencia. ¿Por qué hay una diferencia? Porque yo veo que hay gente que plantea diferencia. Hay gente que plantea que no es una misma cosa que la otra. Yo quiero saber cuál es esa diferencia. Claro, porque en el actual no se nota. Exacto. No se nota ninguna diferencia. O sea, yo no veo la diferencia con la ISEM, por ejemplo. No. O con Freirina. Claro. Responder con lo que sabe hacer, reprimir. Sí. Y reprimir a gente, no a las empresas que incumplen. No reprimir a quienes mantienen la situación agravada de las comunidades. Que alguien me lo explique. Que alguien explique a ciencia cierta cuál es la diferencia. Más allá de su militancia supuesta. Claro. Sí, porque al final da la impresión que ni militancia tienen diferente. Al parecer no. Porque actúan en la misma forma. Y eso se nota cada momento. Por sus obras los conoceréis, como diría Bolívar Panuku. Claro que sí. Estamos llegando al final de un viernes extraño. Hemos estado revisando muchas cosas de manera probablemente alguna bastante desordenada. Vamos a estar el lunes con una, ¿cómo podría decir? Jornada especial. Pues vamos a estar hablando de Salvador Allende. Y vamos a estar hablando de el asesinato de Salvador Allende con Francisco Marín, periodista que hizo un libro, estaba muy potente, con prueba y con documentación sobre que Allende no se suicidó, sino que fue asesinado. Sí, es interesante. ¿Eh? Yo he leído un par de libros acerca justamente de la muerte de Salvador Allende. Y yo he quedado con la duda en base a esos libros. De hecho, vamos a conversar sobre eso, sobre los antecedentes que hay, claro. La documentación que hay, sí, para poder respaldar esta tesis. Lógico. Y también vamos a estar regalando un libro. Porque también hay una situación en la cual, en cierta forma, la familia evitó de que la investigación fuera tan profunda. Ahora la segunda vez no, pero cuando fueron exhumados sus restos allá en Valparaíso, ¿fue? ¿O en Viña? En Viña. Fue una cosa muy a la brutanteque, o sea, sí, no hubo ningún respeto, nada. Y tampoco se hizo una investigación inmediatamente. Estamos hablando que ya estábamos en esta, entre comillas, democracia. Bueno, ¿nos estamos despidiendo entonces? Antes de irme, para ser preciso con respecto a cuál fue la empresa que vinculó el fiscal Carlos Gajardo durante la audiencia de formalización, que se está llevando todavía a cabo, ahora están los alegatos de la defensa, de los argumentos de una otra manera, por qué no la prisión preventiva que se pide, etcétera, etcétera. Se trata del acuerdo firmado en noviembre de 2009 que involucra un vehículo de inversión ligado a la empresa del expresidente Sebastián Piñera. Es básicamente la empresa Bancorp. Y Gajardo aclaró que el documento que lo prueba está en poder de los prosecutores, desde la semana pasada. Desde la gerencia de la compañía aclaran que se hizo dentro de las condiciones legales del mercado. Salpica esto ahora a Sebastián Piñera en uno de los escándalos políticos más grandes del último tiempo. Nos referimos a la lista política del caso Penta, que deriva del fraude al FUT, un fraude al fisco, en definitiva. Claro. A Ginzpeter y Peña y Lillo solo diferencia una circuncisión. Mira, porque Rodrigo Hinspeter, del judío, la comunidad judía. Uh-huh. Y no nos consta. No sé, no tengo esa intimidad con Rodrigo Peña y Lillo. Pero voy a asumir que sí. No está circuncidado. Puede ser. Porque puede que sea. Sí, pues. No todos solo los judíos, por religión se hace la circuncisión. Doy fe de eso. Así que puede ser. Puede ser. Yo no sé si en una de esas alguien diciendo por ahí. En una de esas sale a Boom diciendo no. Peña y Lillo está circuncidado. Y no, deja plopa todo. No me extrañaría nada. Vamos a terminar eso. Recordemos, sigamos con los ojos pendientes en el Valle del Chuapa. Y diferenciar también lo que ocurre en Salamanca y Caimanes, porque Caimanes no está negociando nada. Creo que se haga cumplir. Salamanca, hay mesas de negociaciones que se están viendo, claro, a propósito de la planta desalinizadora. Importante aquello. Sí. A pesar de que los dos tienen a un ente en común, que es Luxi. Pero las situaciones son diferentes. Uno, como decías tú, va por la planta que va a ayudar a que se pueda utilizar el agua de mar en los proyectos mineros, y la otra porque quiere que se cumpla el fallo de la Corte Suprema. Y ambos están siendo reprimidos porque no tenemos el motivo. Porque es extrañísimo de que se reprima a una comunidad cuando está pidiendo vida, que está pidiendo un mejor pasar, está pidiendo que se cumpla un fallo de la Corte Suprema todavía. Extraño, por decirlo menos. Bueno, es lo que tenemos en este momento, es lo que estamos viviendo, y recién ahora los parlamentarios parece que se enteraron por las noticias, porque desde el lunes más o menos empezó a aparecer noticias sobre lo que pasa en Caimanes, y seguramente por la prensa se han enterado de que estaba sucediendo esto, y entonces están sacando la voz hoy día. Porque antes yo no los escuché. Y donde aquí parece que la gente de gobierno se entera, y del Estado se enteran por intermedio de la prensa, entonces, claro, seguramente por eso están ahora preocupados. Porque se acaban de enterar. Algo que está sucediendo hace muchos años, sobre todo en Caimanes, pero que se agudiza en 22 de octubre, cuando la Corte Suprema da la orden a Pelambre que tiene que terminar con el tranque y tiene que volver el curso del río por donde corresponde para que no siga la sequía en el sector. No, estamos yendo, nos recordamos nosotros el día lunes. El lunes. A las 10 de la mañana, recordemos que los viernes vamos más tarde, de 10 y media en adelante. Ya son, por lo menos la hora, que recordemos que esto se retransmite en la tarde. Son la 1:34 de la tarde. Y esto debiera ser en ¿cómo se llama? En las 8:34 minutos. Si no me equivoco, ¿no? ¿Está bien? Sí. 9. 8. ¿Son 3 horas? Sí, pues. Empieza a las 6 en punto. 7, 8, 9. No, pues 6. Tenía una, 7. Y ahí tiene. Son a las 8 y media. De las 6 a las 7, son una las 8 y media. ¿Ah? Boludo. Empieza a las 6. Son las 8 y media en la repetición. Si empieza a las 6, es a las 9 y media. Que son las. Que van a ser las 8 y media en la tarde. Suma bien. De las 6 a las 7, una hora. Ya. A las 8, 2 horas. ¿Ya? Y a las 9, 3 horas. Ya, po. Y ya, son las 1:35 y van. 9:35, son a las 9:35. Y dale, si hubiera empezado a las 10. Nunca empezamos a las 10 hoy día. De hecho, en términos de programa van 2 horas con 53 minutos y 43 segundos. Ah, bueno. Por eso ya estoy diciendo cuál es la hora de los programas que se ha hecho. Ya, sí. Tú estás contando incluso desde las 10 y no se nos empezamos a las 10. Bueno, 2 horas 50 y algún minuto. No, son las 8 con 35 de la tarde. Y ahora, en vivo, son las 1 con 35. Ya. Empieza a las 6 en punto. Sí. ¿Viste? Ya, bueno. De hecho, a las 9 termina. No puede ser a las 9 30 tanto. Matemática ahí. ¿Ya? Bueno. Pero di, sí, ya. No. Mira, me lo cuesta perder. Ese es el tema con, no, si no es, con Alfonso. No. No es que quiera o no quiera perder, sino que. Ya, si son las 1:35. Y dale, ya. Dejémoslo ahí. Bueno, hagamos una cosa. Sí. Escúchala a la. No, hoy pues día. Ya a esa hora tengo que irme a trabajar a las 7, pues 8. Qué mal. Pero bueno. 7:30. Pero bueno. Saludamos a la gente que está en vivo y saludamos a la gente que ya está escuchando. Muchos deben estar almorzando hasta ahora. De hecho, la mayoría. Pero hay algunos que se han aguantado el hambre para poder esperar. Pero nosotros ya nos vamos despidiendo. Nos recortamos entonces el lunes. Quédate atenta a la programación de Radio Villa Francia. Como siempre, hoy está la repetición de La Hija de Afrodita, como ayer fue la de La Inmortalidad del Cangrejo. Está re interesante hoy día la Afrodita, que va más encima de la marcha. Ya me dijeron que avisara de que el día a las 7 de la tarde en Plaza Italia van a estar ahí. Para la fanaticada también y para que se sumen también a esta marcha. Ojo, que tiene un sello especial y tiene una línea también especial. Se pide aborto libre, seguro y gratuito. Para que no haya más muertes. Y contra la violencia machista también. En varias cosas. Así que a la gente hoy día a las 7 de la tarde, Plaza Italia, por lo menos en Santiago, hasta el sector de Plaza Los Héroes, va la marcha por la Alameda el día de hoy, viernes. Eso, nos estamos ya despidiendo. Agradecemos a todos, agradecemos a Max que vino hoy día y que cumplió por lo menos con los pastelitos. No eran los que prometió, pero por lo menos trajo algo, no llegó con las manos vacías como lo hace habitualmente. Así que le mandamos un saludo también a Juan Pablo, que lo acompañó hoy día y estaba acá. Un saludo para él. Y que tenga un buen fin de semana, Alfonso. Gracias, igual para ti. Espero tenerlo. Yo también espero. Voy a ver en una de esas mañanas. Sigo cambiándome. Vamos de a poco. ¿Cambiándote al PPD otra vez? ¿Está ahí en la misma? No, cambiándome de casa. Qué bueno saberlo. Nos vamos entonces. Ya. Esto fue, señoras y señores, niños y niñas, transgéneros, entes, ET, varios y varias, el matinal de Radio Villa Francia. Que esté muy bien. Chao. Chao. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.